Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's... Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darle la bienvenida al equipo secuencial. En esta ocasión tengo aquí a mi diestra a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Ya les iba a decir, lléguenle, pero eso no, lo digo no, no, al final, ¿verdad? Sí, no, no, no. Lléguenle pero... a escuchar el resto del programa. Exacto. Lléguenle a su cojín, pero se me olvida que eso no lo conocen. No, pero miren, acuérdense. A su Spreaker, si están por Spreaker, exactamente. En su celular. Uh-huh. Ya sea en los links oficiales, el Blogspot. Que es el Big Contact. Bueno, el Blogspot. El Big Contact, y el iTunes también nos encuentra. Y ahora, novedosa, innovativa en el universo universal de esta galaxia galáctica, de esta tierra terrestre. Sí, es algo nuevo, ¿no? Porque el Facebook es lo que está de moda, güey. Es nuevo. Le veo futuro a esa madre. Yo también. Sí. Bueno, ya estamos en Facebook. Ese chavito tiene buenas ideas, güey. Y les voy a pedir... Siempre al día, güey. Güey, somos lo de hoy. Bueno, ya tenemos Facebook. Sí, lo que sí les voy a pedir, por favor... Destripando sin la E. Sí. D-S-T-R-I-P-A-N-D-O. Exactamente. Lo que sí les voy a pedir, de favor, a toda la banda, cuando nos pidan saludos o cosas así por el estilo, por favor háganlo a través de Facebook, porque en Twitter realmente ranteamos y los ignoramos. Digo, en realidad siempre los ignoramos, pero en particular más en Twitter. Entonces, cualquier comentario o cualquier cosa que quieran hacer, déjenosla en Facebook. Y aquí a mi siniestra tengo donde al... donde quieran, pero ya saben, dense de alta. No. Para mí que la pongan por escrito, a mí no me pongan nada donde quieran. Pues igual, en Twitter también es por escrito. Bola de gatete. Bueno, aquí a mi siniestra tengo desde el Vanishing Point, cruzando todo el Bleed, desde The Orb of Heroes. Ajá. Tengo al mismísimo Dan Campos. No, hombre, con este tipo de presentación me siento más que honrado. Pues aquí estamos haciendo transmisión también con la banda. Es Dan Defensor, es el hombre sin miedo. Es bienvenido al Other Mile High Club. Al Other, no al Mile High Club. Sí, es Didi. Dan Defensor. Dan Defensor, sí. No, es la versión nacional, claro, sí, gracias. Sí. Gracias por la... Si fuera la traducción sería Dan Campeador. Así sería DC. Dan Campeador. Dan Campeador. Bueno, rima con las siglas, sí, me parece. Sí, Dan Campeador. No, es DC. Ajá. Y bueno, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Sí. Cálmate. Sí. Bueno, antes de empezar con lo que nos atañe, que son los cuentitos y la ciencia ficción, fantasía, como lo quieran decir, quiero hacer una fe de ratas. Quiero agradecer. De muchas ratas. Quiero agradecer al buen Don Visto, que cuando se pone las pilas se ve que la ardilla le patina de vez en cuando. Nos hizo la corrección sobre los derechos de Superman. En el programa anterior comentamos nosotros que estaba la disputa todavía entre los herederos de los Schuster y DC. Corrección, pertenecen ya todos los derechos a DC desde el 2013. Entonces, todas las mamás chaquetas que te dijiste que iban a reinventar, quién sabe qué, por otro motivo. Sí, es porque Superman lo vende. Ajá. Entonces, sí. Pues, creo que llevo unos años así. Yo diría unas décadas. No. ¿Cuándo se murió Superman? Ya no eres tan joven, güey. ¿Hace cuánto se murió Superman? A mí sigue muerto. No. Nunca despertó del letargo, güey. No, güey. Los que despertaron fueron otros cuatro que lo arruinaron más. Pero sí, bueno. No, joder. Estamos hablando que la última vez que Superman vendió así cañón previo al New 52 fue en la muerte. Sí. Eso fue lo que realmente... El top. Evitó que Superman fuera cancelado. Ajá. Ahí. Y de ahí el New 52 vendió bien el Action Comics... Por el morbo de ver a Superman. No, a ver a Superman Bruce Springsteen. Sí, pero es Morrison, o sea, es Morrison, porque la neta es Rax Morales, ¿no? Sí, es el Rax Morales es un artista. Es buen dibujante. Buen dibujante, pero muy no lento. Es estrella. No, pero es muy. Y no, sea, es no es super estrella. No, de todos modos. O sea, tuvo un gran evento. Uh-huh. Que es Identity Crisis, sí. Con el cual se dio a conocer realmente. Y honestamente, y fuera de eso, el dibujo es muy bueno, la historia es muy chaira. Las caras de repente cuando se apresura le quedan más o menos a Rax, pero es muy divertido, aparte postea muy divertido el cuate. Sí. No, y tiene su propio foro. Exactamente. Y o sea, interactúa mucho con los fans. Pero pero es muy lento e inconstante. Uh-huh. Y eso siempre ha sido su bronca de Rax. Sí, y eso fue lo que no le ayudó mucho a Grant Morrison con Superman, ¿no? Bueno, aunque lo traían planeado, pero curiosamente gracias a eso se logró colar nuevamente al top 10. Sí. Cuando estuvo, pero fue saliendo Morrison, obviamente se cayó el título. A diferencia de lo que pasó con Batman. Exactamente. Uh-huh. Curiosamente, el efecto... Encontraron un buen sustituto. Layton. O sea, Snyder también. Snyder y Layton. Uh-huh. Los dos, Bob Layton, era el escritor de Detective Comics cuando salió Grant Morrison. Uh-huh. Que era... Pero realmente el que encumbra bien a... A Batman creo que fue... No, a Detective. Mulder. Ah, sí. Fueron Mulder. Ahora, hay que ser sinceros. Espérate, el efecto no va por ahí. El efecto empieza porque Snyder estaba en Detective, güey. Sí, sí, lo toma cuando y es Batman era, lo traía Sí, empieza con Black Mirror, tienes toda la razón. Morrison. Sí, tienes toda la Entonces, razón. Ahí elevan a Detective. Entonces se va, pasa y le hereda todo lo que trae Detective. El pasa de mi carnalito es de Detective. De Detective se va Batman, ajá, Snyder. O sea, por el movimiento de las manos, carnalito, no estamos en. Ah, en ya video. Te entendí. Sí. Entonces, o sea, estoy explicando lo que hiciste con las manos. Ajá, no lo que dijiste. Exactamente, pero. Tus palabras son más que claras, carnal. A veces. En ocasiones. No puedo chiflar porque vengo del dentista, güey. Okay. Sí. No puedo, güey. Bueno, el punto de todo esto es que agradecemos a Don Visto el dato. Ajá. Muchas gracias, carnalito. Nada más para comentar rápidamente, completar. Fue la estúpida de la hermana de Schuster, la que después de la muerte de Schuster en 1974, que era cuando vencían los derechos originalmente, y es donde empieza, quote un quote, esa batalla legal de tantos años. Ella dijo, ¿saben qué, DC? Háganse ustedes, no tú, de Detective Comics. Háganse cargo del funeral de mi hermano. Y ahí quedamos. 2-3 more expenses. Y se acabó. O sea, lo vendió por una bicoca. Y revirtió. Recordemos otra cosa. Estamos hablando de 1974. Eso fue previo a la película. Superman, los cómics en ese entonces no eran la onda mediática que son hoy en día. Volvemos comentado temporalidad. Eva Schuster, ¿no? Eva Schuster, es correcto. O sea, no estamos hablando de temporalidad nuevamente. Ajá. Hay que ubicar que la situación era muy diferente. Los cómics eran cosas de farmacia, ajá, o sea, netamente farmacia, de nevería, de estanquillo, como se dice aquí. En tu tierra se dice así, ¿no? Los estanquillos. Aquí los estanquillos. Ajá, lo conocemos aquí como newsstand. Ah, no, eso es en mi rancho. Puestos de periódicos, ¿no? Pero por eso no se le. Los creadores no le daban tanta importancia. ¿Por qué? Porque no recibían tanto dinero. Aparte que estaba todo este rollo de que pues es que me contrataron como freelance. No es que fueras freelance. Estabas por honorarios. Porque así se trabajaba en ese entonces. Así era el modo de trabajo, no existía otro, ¿eh? Ajá. No era de que, ay, ahora soy freelance y la creación y por... Ahora soy colorista y, ay, y Rainbow Bright y los... ¿cómo se llama esta mierda que están contando la bola de jotetes? Mi Pequeño Pony y Rainbow Bright o la madre... No, sería My Little Pony. Esa jotería. Pero bueno. Que ya lo leí, sí está autorizado para que lo lea mi hija. No, sí no voy a leer otro yo. Sí, no, pero... Punto, se acabó. ¿Tu hija está bien, tu está hija bonito los colores. ¿Sí? No, sí, hará lo que debe de ser. Barquitos de papel. Exactamente. Y todo eso. Pero está bien, para niñas está muy bien. Y cuando tenga 20 años y herede tu gen ñoño, ¡ah, mi colección de My Little Pony! ¡Oh, la hice barquitos! No, lo más cagado es que chance valgan más que lo de que mi colección de Spider-Man. No, lo más probable. Pero bueno, entonces, ahora sí ya. Para terminar, pues muchas gracias a nuestro estimado Don Visto de Asamblea Comics por el dato. Bueno, retomando. Oye, pues hay que comentar, ¿no? La muerte de Roberto Gómez Bolaños. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Serio? Sí. Sí, mira, una cosa es que te cague. ¿A ti? No me, a mí. No es que me cague. Ojo, no confundamos. No voy a dejar de reconocer que el tipo en sus inicios era un gran comediante, un buen escritor. Mi problema no radica en eso. O sea, se lo reconozco al señor y realmente me paro de pie y le aplaudo porque durante 2 temporadas de su programa realmente revolucionó el humorismo en México. Revolucionó, exactamente. Realmente. Pero como dice Chabelo, in the end there can only be one. Por eso Chabelo sigue vivo. Es Highlander. No, olvídate. Pero el problema, mi problema con Chespirito, a lo largo de los años, estamos hablando de que cuando yo era niño, la tele era en blanco y negro y era de bulbos. Ajá, y Chespirito ya estaba. ¿Había tele? En realidad eran fotogramas que iban pasando así. ¿Cómo se llaman dioramas? Eran dioramas. No, dioramas no, es mierda. Es el cine que... El que le das vuelta, ¿no? Una madre así por el estilo. Nunca hiciste. Estamos hablando de hace 30 años, 35 años, una cosa así por el estilo. Ajá. que en ese entonces el humor, o vuelvo a lo mismo, porque ella están ranteando contra el señor de que no, es que por su culpa se menosprecia a la mujer y se burla una de la pobreza. No, no, y el machismo y que México está atrasado, no son pendejos. Y que por eso la aspiración era torta de jamón. No, para empezar, pónganse en contexto de cuando salió eso. Yo se los puedo decir porque yo lo viví. Yo soy más grande que DC y que Zico. Exactamente. En ese entonces era muy difícil ver en la calle a un niño aspirando por una torta de jamón. La población en pobreza era muy poca, no estoy diciendo inexistente, era muy poca. La forma de tratar a las mujeres en la sociedad era la que vemos reflejadas. En los 70s sí, era así, era, te callas mi reina y te vas a la cocina por mi tacita de café y mi sándwich. Entonces no era la cuestión de hacerlo pensando en de una manera peyorativa a la mujer. Así era la sociedad, idiotas. Además de que se está haciendo una especie de retcon muy conveniente, por eso que tú dices la corrección política, que el momento presente no debe de aplicar al pasado. O sea, váyanse a quejar acerca de la esclavitud en Estados Unidos o las mezclas de castas aquí en México, si esas vamos. Y honestamente, lo que platicábamos ya en a nivel personal e incluso en otras redes sociales, es lo que decía, es que pongamos en perspectiva, el cuate si era de un grupo conservador, pero sí. ¿Por qué te vas a poner a tacharlo por sus cosas políticas cuando el cadáver todavía está calientito? Independientemente de que esté fresco, Dan, el señor, debo reconocerlo, nunca inmiscuyó sus intereses políticos. O sea, nunca los hizo, nunca los expresó verbalmente en sus programas. Sus programas no tenían ningún tinte político. De hecho, eran totalmente apolíticos. Era netamente que eran las situaciones que causaban risa para él desde su particular punto de vista. Ya que se haya cansado el programa, que se repitiera. Ese es mi problema. ¿Por qué es tu problema? Porque el momento revolucionario de algo se hace una vez. Sí. No se hace dos con el mismo producto. Te voy a decir te voy a explicar en qué viene mi problema. La primera y segunda temporada, Los Simpson, como bien lo comentaste, igual. O sea, Los Simpson están viviendo de las mieles. Tampoco de lo que hicieron. Los Simpson, no me gusta. Qué lástima. Pero viste las dos primeras películas de Crepúsculo, güey. Sí, güey. Neta, sí. Entonces, más de miedo. Se llama, te voy a explicar. Ashley Green. Gracias, I rest my case. Mira, gracias. ¿Cómo se llama la protagónica que tiene la cara de la misma mierda? Kristen Stewart. Kristen Stewart. Existen las fotos, güey. Punto. No me interesa verla moviéndose. No se mueve. A mí sí. No, güey. Sí. La jeta no se mueve. No, a mí Kristen Stewart no me gusta. A mí la que me gusta mucho es Ashley Green, honestamente. No, pero no, a lo que yo voy es esto. Mira, es como insisto, no dejo de reconocer la creatividad del señor. Y realmente me paro de pie y lo aplaudo. ¿Te puede o no usar el trabajo? Eso ya es aparte. Mi problema con el señor es que a partir de la tercera temporada y durante los siguientes 8 años que salió el programa... 8 o 9 años, porque duró 11 temporadas. Fueron 15 años los que estuvo en televisión con los distintos programas. Exactamente. Acuérdate que no empieza con empieza con los taquitos. No, los empieza con un programa que se llama... Colaboró con este... La Mesa Capulina. Cuadrada. Exactamente, sí, los supergenios de la Mesa Cuadrada. Sí. Él escribía desde antes, hacía campañas. Se lo aplaudo, Claro. O sea, no niego la creatividad del señor hasta ese momento. No, pero es lo que te digo, termina siendo lo mismo. Ahora, honestamente... ¿Qué comediante no se termina rapiñando? Ese es el problema. Lo que la gente no entiende. Pocos. Chaplin quizás se reinventa al último, ¿no? Sí, termina hablando. Pero mi problema, insisto, mi problema es que a partir de la segunda temporada, habla 3 veces, ¿no? Y después es una basura. Después de la tercera temporada del programa, que ni siquiera podemos hablar por temporada, sino las series, porque se va la vecindad de Chavo, el Chapulín Colorado, los Caquitos, o sea, todos los personajes. Es como dices, se empieza a rapiñar. Los Caquitos es lo último que hace prácticamente. No, son ¿no? Bueno. Es que Los Caquitos es de Chompiras. Los Chiflados es Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte. Son distintos. Sí. Pero a lo que voy es esto. El punto es que el señor, desde mi particular punto de vista, no entendió que ya su pastelazo era el rapiñado de... No el garapiñado, el rapiñado de... De lo que ya había hecho. Después de 15 años... A ver, nada más voy a poner en contexto, porque muchos de estos grandes genios alaban, por ejemplo, a los hermanos Marx. Esos güeyes se rapiñan al tercer capítulo. Sí, puro madrazo. Exactamente. Entonces, honestamente, estos güeyes les dicen que son genios, cabrón. Chespirito era un genio. Y es gran director de cámaras. Él empezó a hacer acercamientos con... con objetos grandes, chicos, cuando la tecnología era con una camarota. Sí, impresionante. Que no tenía madre, o sea. De hecho, no había las tomas en. Tenían grúas, por eso eran grúas, porque eran realmente grúas. Entonces, que tenían que cargar. Es un genio de dirección de cámaras y un muy buen escritor. Más que comediante, ¿eh? Sí. O sea, sí, es muy que curiosamente imita muy bien al que era su ídolo, que es Chaplin. Sí. Cuando hacía, interpretaba a Chaplin, era muy divertido, lo hacía muy bien. Estoy completamente de acuerdo. A mí lo que me enferma no es tu postura. Es muy debatible, es muy esto, y estoy de acuerdo. Es un gran talento que se fue. Veas por lo que sea. Sí. Es como decir, me gusta este grupo, pero no me gusta cómo toca. O sea, bueno, más no me gusta su tercer disco, O, ¿sabes qué? Es un gran grupo, pero no me gusta su música. Me pasa con Café Tacuba. Sí. Me gustan muchas canciones, músicos, pero no me muero, pero les reconozco que son grandes músicos. Sí, son músicos de conservatorio. Entonces, así lo puedes poner con Chespirito. Con Chespirito. El problema es que hay gente que empieza y dice, México vive en la idiotez por culpa de Chespirito. No, México vive en la idiotez porque no es... Mira, no yo honestamente idiotas. Lo veía a las 8 de la noche, diario, durante 7 años y las repeticiones, etc. Y creo que no soy tan imbécil, o sea, y veo mucha gente que rantea que es mucho más imbécil, honestamente. Eso iba yo, por eso viendo la cara que puse, pero mi cara no era para decirte, no, sí estás bien idiota. No, pero es lo que te la digo. La gente rantea por todo. Nosotros ranteamos, pero con... Lo estamos haciendo. Exactamente. Lo estamos haciendo. Pero el problema es que la gente, en realidad, le es más sencillo decir es que por culpa de Chespirito la sociedad mexicana está retrasada a decir, ¿saben qué? Es que realmente nosotros somos una bola de ignorantes, de ignaros. Ajá. No nos qué gusta leer. Palabra, ¿eh? Para que vean que aquí sí hay para dónde. Para que vean de qué lado más que la iguana, porque yo era el cocodrilo. La gente no quiere decir, ¿sabes qué? Somos en realidad... La sociedad mexicana está tan atrasada. ¿Por qué? Porque somos un país huevón. Ajá. Que preferimos escribir Bebito Moshito y sus mamadas esas. Ajá. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Está cansado. No, ¿qué mames, hace? Es como para pegarles un plomazo. Están pateados, pateados a todos. En lugar de decir, ¿sabes qué? En realidad nuestros problemas radican en que no somos una sociedad que nos preocupamos por leer, por cultivarnos, ajá, y avanzar de otras maneras. Y ¿no? En esa misma línea, agregando dos datos rápidos para el contexto. El primero es, ¿por qué te pones a reclamarle a la televisión que está disminuyendo la calidad de la educación en vez de reclamarle a la SEP o reclamarte a ti mismo como padre y el seguimiento de tus hijos? O sea, uno, ¿por qué los dejas ver tanta televisión? Ajá. Dos, ¿por qué no exiges un sistema educativo correcto? Uh-huh. O sea, cuando sabes que la primaria y la secundaria están a niveles deplorables a instituciones públicas... Uh-huh. Y decirle, Chespirito tiene la culpa, no, porque no siguen cierto. Poniendo... Mira, tiene un éxito muy interesante. Llegó a penetrar un mercado impresionante. Uh-huh. O sea, es más, la BBC lo anunció. O sea, lo puso en primera plana en su digital. Japón. O sea, bueno, no pueden negar. Colorina también, güey. Los ricos también lloran, pero... La de la primera dama, ¿no? No. No, no, no. Ay, ¿cuánto gana la colorina, güey? ¿Cuántas mansiones? Verónica. Oye, no. ¿Cuánto tendrá este? Rosa Salvaje. Oye, el chavo entonces ya quiere decir que era dueño de Cancún, ¿no? No, por eso murió, güey. Porque se enteró del contrato. Sí, no. Pero bueno, el punto... Ah, espera. Y el segundo punto del que mencionaba, para darle un poco más de contexto... Se me acaba de olvidar porque me distrajeron con eso. ¡Ay, Melgarejo! Pero bueno. No, rápidamente. No podemos culparlo. Aquí hablábamos del aspecto educación. Y aparte tenemos el modelo de Televisa. Televisa, por ejemplo, ¿cuántos programas y cuántos años no ha estado Ortiz de Pinedo repitiendo sus mismas fórmulas? Oye, son los programas de la mañana. Exactamente. Los chistes que contaba su papá, que su papá era un gran comediante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué les gusta? O sea, honestamente, Derbez está un poco más de los demás. Derbez tiene un mérito. Sí, pone viejos encuerados. No tanto. No. Tiene su equipo de escritores. Es correcto, es a lo que iba. Es un cuate que sabe que tiene que contratar gente que sepa escribir. Sí. Uh-huh. Entonces tiene un equipo de escritores. Jorge Estudios de Pinedo se junta con sus cuates. Agarra y dice, ¿usted sabes algún chiste? Vamos a hacerlo, ¿no, güey? Uh-huh. Ah, yo me acuerdo uno que contaba en las cartas. Puta, sí. ¿Y qué aportas, güey? O sea, por eso está estancado y es la misma pendejada. Lo presenta como maestros, bueno. como... ¿Cómo se llama su programa? La escuelita, ¿no? La escuelita, no, pero decía cuál es el de anterior que tenía. Una familia de 10. El anterior, que era al doctor Cándido Pérez. O sea, todo eso es lo mismo. Y que el doctor Cándido Pérez no es una idea original de Ortiz de Pinedo, es un sitcom americano. Y sin embargo, si lo vas a ver... ¿Cuántos son sitcoms americanos? Casi prácticamente todo. Y sin embargo, si lo vas a ver a teatro, también es la cuestión de que no le puedes recriminar. Son fórmulas que se adaptan bien a televisión, es lo que utiliza Televisa, y son baratas de producir. por eso tienen permanencia. Mientras sigas generando más dinero, sí, te van a dar el espacio. Por eso duró también tanto tiempo Chespirito. Y sí, honestamente me parece deplorable, y lo digo, el hecho de que muchos lo culpen hasta porque tienen cáncer, porque él estaba en televisión. No, sí, mamen. No. Aquí lo que tienen que hacer en lugar de todo eso es, como decimos, por eso nos, o sea, son, ustedes son retarners al momento que se quejan de todo. Ajá. O sea, a mí no me gusta Chespirito. Exacto. No, pero respeto la creatividad y el genio. Te estoy discutiendo algo de eso. No, efectivamente. No. Pero es diferente. En lugar de decir, es que él tiene la culpa de que la sociedad mexicana. Yo, de lo que sí estoy un tanto de acuerdo, porque también es la misma proyección de la sociedad. Es decir, ¿sabes qué? Es que por culpa de Chespirito nos perciben como una sociedad. Y, no es cierto, güey. Es por la culpa de todo mundo. Y al rato va a ser por la culpa de Chabelo. Seguro. ¿Qué pasó? Cuando se muera, sí, sí, sobre el muerto, bueno, las coronas. Nos va a enterrar a nosotros. Es lo más probable. Lo más probable es que sí, güey. Pero que, creo que mi papá o mi abuelo ya estaba. ¿Qué pedo, güey? Bueno, mi papá era joven y ya estaba Chabelo, güey. O sea, y Chabelo ya era viejo. Y ya era grande, güey. O sea, mi papá era niño y Chabelo ya era Chabelo, güey. Pero a lo que voy es esto. Es muy fácil echarle la culpa a alguien en lugar de aceptar tus propias deficiencias. Y eso lo digo también. Por, bueno, ya algo más que quieran agregar del señor Chespirito. No, descanse en paz. Descanse en paz. Gran talento. Le fue, ahora nada más comentando. Uh-huh. Gran pérdida sufrió su programa con un gran comediante que se le fue. Uh-huh. Que era Don Ramón. Sí, Ramón Valdés. Ramón Valdés, uh-huh, era el más talentoso de sus comediantes. Sí, es más, venía de él familia, era el único. Desde Abolengo, el hermano de Tintán. De ahí nada más. Nada más. Valdés, de Loco Valdés. Entonces, esa familia es hiper talentosa. Uh-huh. Entonces, el mismo Chespirito decía que el único actor de los que tenía que lo hacía reír era Ramón Valdés. Uh-huh, exactamente. Sí. Pero eso ya lo traía en la sangre, Ramón Valdés. Por supuesto, sí. Cuando pierde él, se va una gran parte del talento, sí, ¿no? Y vamos a ser honestos, con uh-huh, todo lo buen actor, el gran comediante que era Ramón Valdés, porque también era actor serio. Uh-huh. Sí. Claro, de los Valdés, buenos actores, era el menos talentoso. Uh-huh. O sea, teniendo a Loco y a Tintán. ¿Quién sabe? A mí se me hace más talentoso que el Loco. Nada más, el Loco se me hace más pastelazo, muy pero son distintos. Exactamente. De hecho, hay una sola película. Tintán sí es el más talentoso. ¿Cuál era? ¿Cuál? Es donde sale Tintán. Que son, sí, cierto, hay una. Ah, sí, es toda la razón en esa. Es la única película en que salen los tres. Okay. No había otro. No, son los tres. Y salía, creo que el carnal Marcelo. Allá. Bueno, el carnal Marcelo sale de relleno en todo, caray. Pero bueno, Chespirito salió. Ah, y el último dato, para los que tal vez quieran ver su último trabajo, lo último que escribió Chespirito, porque siguió activo también en los guiones, el 2015 se estrena la película del Chavo en 3D. Él escribió. Esa animación estuvo participando en el guion, exactamente. Va a ser su último crédito. Ya, no va a haber más. Uh-huh. Entonces, y hay algo muy interesante que hizo dignamente, ya para terminar. Lleva tres para terminar, güey. No, retirarse a tiempo. Sí. Ajá. Es un señor que una cosa es que lo sigan pasando. Sí, yo te. Pero otra que dijo, yo ya no quiero verme en shorts. Sí, no, ya ridículo, dignidad. Viejo, haciendo Chabelo. Un niño. Chabelo. Chabelo, exactamente. Ya no hay Chabelo. No, yo cuando vi a Chabelo que se tronó una pata, un día se me ocurrió sintonizarlo y lo vi en silla de ruedas. Dije, güey, qué no, patético. No, qué patético, qué imagen tan patética, güey. Pero no estoy la pierna rota. Sí, pero no, yo no pensé en la pierna rota, pensé en la ancianidad. Wey, que corre más que nosotros tres juntos, güey. Güey, aparte anda en moto el güey, sí, lo atropellaron y sí, todo, por no, eso wey, se mantiene. Y seguro médico va con varias modelos que lo estaban cuidando, por eso fue el programa. Exactamente. Ah, qué bonito. Está bien, Chabelo, eres mi ídolo, güey. Soy tu fan, soy Chabelo. Pero bueno, cambiamos de tema ahora, ¿sí? Exactamente. Bueno, ya nada más los minutos que nos quedan de este bloque, rápidamente. Salió, ojo, pongan atención en lo que voy a decir. A ver. Salió el teaser. No, el no trailer. Teaser del teaser episodio 7. A ver, aquí me voy a corregir. Teaser es una embarradita. Tengo unas escenas que te puedo enseñar, pero no es un. No te voy a decir de no qué es se algo trata construido. La para que sea como una pequeña sinopsis. Bueno, que es un trailer que ahí más, te lo ¿no? puedo discutir un poco, porque claro, el teaser viene de te voy a hacer el teasing o te voy a dar la probadita tal cual. El teasing es así como que engancharte. Exactamente. Ándale. La muestra gratis teasing. Para que compres el paquete. Uh-huh. Sin embargo, aquí el hay un detalle. El señor enseñándote la paleta. Hay un detalle que es el que yo pongo ahí. ¿Qué porno? Hay de teasers a teasers. Ahorita les explico el trailer. No, porque, por ejemplo, y el que yo siempre pongo de comparación y lo seguiré poniendo, el de Tomorrowland, también es un teaser hecho por Brad Bird, que igual ahorita lo pueden buscar. Uh-huh. Y ese es un teaser que dura igual un minuto, minuto y medio, y te da una historia sin decirte de qué es la historia, y llama muchísimo más la atención. Pero como bien dices, aquí son imágenes, que es lo que tenemos, hazle corrección de color, esto ya lo filmamos, ponle la musiquita clásica y ñoños, mójense. Hay una cosa interesante. Oye, que estás pasando por alto. Se presenta a Futbolito. Ah, no, es pero cierto, espérate, el sucesor espiritual. Oye, ¿nos da tiempo de comentarlo o después? Pues, este es el teaser. Futbolito no tiene madre. Pero ya le mentaron la madre a todo mundo. Es una porquería, es eso. A mí se me hizo muy cagado verlo rodar. Oye, o sea, no sabes cuánto tiempo va a salir en la película. Y es más, no sabes si es un personaje importante. O sea, es un pinche androide. Miren, hay algo que les puedo garantizar, ñoños. No va a salir. Va a salir C-3PO, sí. Y va a salir Artudito. Son robots. Son robots. Es el vínculo desde Darth Vader hasta Luke Skywalker. Desde Anakin. Es el momento que liguen la tercera generación. Exactamente. Con estos androides. El hilo conductor son esos dos tarados. Aparte, no, o sea, nos gustan los actores. Cuando no estén, no va a importar. Sí, no. Se va a ir muy mal, pero no va a importar. Mm-hmm. Son expendables. Sí. De hecho, los sí. Conoces por la imagen. Claro. Exactamente. Cuando vean a Harrison Ford y la edad que tiene Harrison Ford o a Mark Hamill y cómo se ve ahora a Mark Hamill, el problema, Mark Hamill siempre ha estado presente, uh-huh. Pero como la voz del Joker o como que era de Trickster en Flash. Trickster. Hace años, ajá. Pero su presencia no ha sido tanto física. Tiene por ahí un par de películas que pasaron de noche. Uh-huh. Ajá. Pero el ha sido en doblaje. Doblaje en videojuegos y en series de ajá. Televisión animadas. Y básicamente, si tú lo reconoces, no lo reconoces tanto por... Lo reconoces por... Han Solo abandonó un poco el cine, sí. Pero... No, Han Solo... Pero siempre ha estado vigente. Harrison Ford. Sí, pero ¿hace cuánto no sacó una película? Expendables es la última. Siempre sale una o dos al año, ¿eh? Que no sean así los mega blockbusters es otra cosa. Sí, es una gran película, cualquiera de las tres. De hecho, la que menos ha salido, que la que sí salía como en apariciones especiales, era Carrie Fisher. Ella más bien era así como que el gag recurrente. Mira, hay que ser honestos. Ya no la pueden poner en el traje que estaba. Ah, güey, hace... su bikini. De entrada, bikini. Vamos a ser honestos. En el momento que tú ves a la mamá de la princesa Leia, no Leia, Lía. Ajá, la princesa Leía mientras la mamá la tenía atrás. Era muy culta. Sí, por eso no se pareció anuncio de Gandhi. Exactamente. Mientras la princesa Leía, la mamá le platicaba. No, la princesa Leía, ves a la princesa Leía y ves a la reina Amidala, la queen Amidala, uh-huh. Y decías, güey, algo está mal, la genética falló. Sí, Anakin echó a perder ahí la raza, güey. Cañón, güey. Mannequin la cagó. Bueno, pero es que es cierto, tú ves al actor que hace Mannequin, sí. Y dices, sí, echó a perder efectivamente la genética. La genética, la película. La franquicia. Todo, güey. Sí, todo. Y honestamente, qué decepción. Ahorita lo comentaremos más a fondo, pero qué decepción, güey. Oye, dos güeyes que desaprovecharon sus papeles muy cabrones para hacer... Qué desprecio por Ewan McGregor, güey. Bueno, Ewan McGregor... Liam Neeson, güey. Sí, no mames. O sea, güey. Y la cagas con este pendejo. Que no me acuerdo. ¿Cómo? Christensen, ¿no? Ajá. Todos. No, Mannequin. Es Mannequin. Todd Christensen. Jugador, pero... de los Raiders, güey. Sí. Hayden Christensen. Ese güey. Sí. Ese pendejo. Tanta atención, sí. Que pero le bueno, ponemos. Ajá. Ese güey, imagínate tener el aparador de Star Wars y no ser nada en la vida. ¿Cómo no? Mannequin está. O el otro imbécil que teniendo todo, siendo el hijo de Indiana Jones. Ah, Shelebaugh. Shelebaugh. Ajá. Siendo Transformers, siendo el actor que más varo ganó en dos años, ¿llegas tan bajo? No, pero ahí es diferente, ¿eh? Con Shelebaugh y con Hayden. No, Shelebaugh. Son dos casos muy diferentes. Uno es porque es mal actor, tiene un publirrelacionista. Los dos carajo, son malísimos. Pero no, Shelebaugh es bueno. El problema es que seleccionaron malos proyectos y honestamente no es muy carismático. Oye, pero a ver, Shelebaugh, ¿quién echa a perder la película de Indiana Jones? ¿Pero es por culpa de él o es por culpa del guión? Ojo, güey. Bueno, de entrada, o sea, el que la historia no te convence, no, y que tenga un hijo, bueno, no significa que el actor de una mala interpretación. No, y aparte no llega al nivel de actor tan infame que tiene Hayden Christensen. Bueno, es que ¿qué más ha hecho después Hayden? ¿Hayden? Yo vi una película. No, ¿cuál? No, bueno, sí sé cuál es, pero. La película que hizo con que era muy palomera y como el choteo de coma, que sale con con esta niña, Susan Storm, la primera. Jessica Alba. Que es un thriller, tal cual, en el cual él echa a perder la película, honestamente. Bueno, ya es la constante. O sea, sí. Ahí en ese momento es la diferencia con Shelley Buffett. Una película que pudo ser medianamente aceptable, la vuelve insufrible. Este John Purcell está en Mila Kunis. Ve. Y es una película palomera, entretenida. Aparte dura una hora la película, se te va de madrazo. Es así que tengo una hora que matar, veré John Purcell. Y te entretienes. O sea, no es buena. Imagínate. Es que es... Pero fíjate, la diferencia. Además, las lenguas dicen que dura una hora porque cortaron todas las partes. O sea, lea que Heidi Christensen. Creo que no sale. No, la diferencia, güey, y porque me estoy mal, Dan, es que Heidi Christensen en realidad no genera esa fama, esa fortuna. No, o llega al nivel de estrella que el personaje le pudo haber creado. No, no tiene madre. O sea, nadie puede echar a perder. Y por otro lado, sí, él pudo. Él pudo. Por otro lado, está Shia LaBeouf, güey, que sí genera, porque Shia LaBeouf sale desde niñito, creo que sale en Mini Spice, una madre, o sea, lleva muchos años muchísimo en pantalla, no voy a decir que actuando, en pantalla, pero él sí genera reconocimiento, sí genera fama. Hayden Christensen puede pasar desapercibido, tú lo pones aquí en el Zócalo y ni quien lo pele. Shia LaBeouf no, los niños van a ir y se van a ir patinando, así que ¡ay! ¡Ay, el Transformer! ¡Ay, besó a... ¿cómo se llama esta? Ah, se me fue el nombre. A Megan Fox. Y de repente la caga durísimo. O sea, esa es la gran diferencia. En que uno sí tuvo éxito y por una cantidad de idioteces lo pierde. Ajá. Y el otro es simplemente nunca la tuvo. Y como comentario, por ejemplo, Shia LaBeouf es de la generación de Joseph Gordon-Levitt. La diferencia es que Gordon-Levitt, los dos estaban al nivel. Gordon-Levitt decidió no hacer tanto varo y seleccionar mejor sus proyectos. Y con las de Transformers, pues hizo todo el varo que va a hacer, yo creo que en toda su vida. Sí, y si no es que ya perdió más de la mitad, güey. No creo. Es demasiado varo lo que hizo este güey. Uy, hay casi. Ahora sí, bueno, si Robert Downey pudo echar a la fregada de su primera parte de su vida. Sí, cómo no. Ahora te voy a decir una cosa. Aquí hay otra diferencia. Jason Gordon-Levitt es muy carismático. Exacto. Es muy buen actor. O sea, es muy buen actor. A raíz, quiero yo pensar que no es nada más. Hubo un comentario que una vez hizo Kevin Spacey. Que le preguntaron, o sea, ¿cómo le hiciste para llegar a ser tan buen actor? Ah, es muy sencillo. A, escojo bien mis proyectos y B, me rodeo de actores que no sean tan buenos. ¿Para qué? Para ser yo el mejor actor. El que resalta. Ajá, y dices, güey, creo que es algo que está haciendo Jason Gordon-Levitt, a diferencia de lo que hizo Shia LaBeouf, que se fue por el boom mediático, Transformers y todo ese rollo, y cosa que no hizo ni por error Mannequin Skywalker. No es Anakin, es Mannequin. Bueno, y de la respecto a la actoral, yo sí tengo dudas. Cada vez que salía Shia LaBeouf en Transformers era insufrible. El momento en que no salía, los gozaba más, te lo juro. Bueno, yo nada más vi las primeras dos películas, de las últimas no podría decir. Sale hasta la 3, ¿no? La 4 ya no. Sí, sale. Ya lo cambiaron todo. Por Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es más divertido. Cualquiera es más divertido. Pero salió Nymphomaniac, por ejemplo, este cuate, y no haciendo un tan mal papel. Lo curioso es que se volvió una figura más polémica, iba a los festivales con la bolsa de pan en la cara, porque ese es el giro que le quiere dar a su personalidad, porque sabe que no puede volver a ganarse el favor del público en base a personalidad. Exactamente. No. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nos vamos con el chat, mi common people. Pónganse de pie, infieles, esto es el himno. Vamos y venimos. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people?

Pero este, el punto de todo esto es que, insisto, no le echen la culpa de sus carencias como sociedad más que a ustedes. Háganse responsables, pónganse bien los tamaguitos, ajá, y échenle ganas. Y chale con y la segunda, de Twitter, ¿eh? Ajá, sí, la segunda estábamos comentando con respecto a lo que es el teaser de Star Wars. Obviamente ahí desvariamos a lo malo que es Anakin Skywalker. Lo malo que es Shia LaBeouf, cómo echaron a perder franquicias que en teoría no deberían haber echado a perder. Lo bien que va a estar, lo bien que trabaja Jason Gordon-Levitt. Y eso lo mencionamos también a raíz de que pues está en Jason, Sandman. Está Jason en Sandman. Gordon, yo creo que sí ya tiene que agarrar un papel importante. Sí, va a ser. Porque, o sea, lo más que ha llegado es. Morbius. Ajá. Oye. No, ya está confirmado que él va a ser Morpheus. Sí, una cosa es que este proyecto. No, desde el principio del proyecto es en el guión Goyer y él, en el guión. Que qué bueno que está él para balancear un poquito a Goyer. A Goyer, sí, para que no se. No se nos extrañe. Goyer tiene ideas muy importantes. Muy buenas. ¿Sabes qué es? Pero le falta aterrizar. Es correcto, es como le pasa quizá a Bendis muchas veces. Tiene muy buenas ideas, pero al momento de ejecutar, de repente se le van las cabras. Exactamente, necesita estructura. Exactamente, y pues no sé qué tan buen escrito sea algo de Levy. Bueno, tienes Don John la dirigió, la escribió y la actuó. Y recuerda, su gran logro fue de, voy a hacer una película que yo estelarice, yo dirija. ¿Quién va a ser mi coestrella? Scarlett Johansson, y la película se trata de mí teniendo relaciones con ella todo el tiempo. Enorme, nos paramos de espérate, pie. Eso no lo hace buen actor, lo ni buen escritor, lo hace ser genio, un genio, güey. Jason Gordon-Levitt is God. He's God, güey, o sea, sí. Pero bueno, el punto de todo envidia esto, de la buena, cabrón. Sí. Bueno, el punto de todo esto es que, a diferencia de los otros tres mensos, va a estar en un proyecto de cómics, ajá. Y honestamente, y después de que Neil Gaiman dijo, me agrada, sí, o sea, lo que me han presentado me agrada. Me queda claro que va a ser un éxito, güey. No, sí. A lo mejor no tan promocionado como el resto del universo DC o Marvel, pero va a ser un gran slip. O sea, o va a ser un hidden hit. Mira, ajá, muy importante también cómo lo hagan. Espero que no se vayan a hacer un R-rated o algo por el estilo, que le podría dar menos números de lo que merece un Sandman. Pero depende del tipo de mercado al que vayas, porque es clarísimo que Sandman no va para Blockbuster, para diciembre, de hecho es su lanzamiento, y es de las películas, el cómic era para lectores maduros, va al mismo perfil. Pero mira, por ejemplo, es grueso. ¿A ti qué te gustaría ver, Sandman para niños? No, pero espérate, Neil Gaiman no es tan denso, o sea, tiene ideas muy interesantes, pero hizo Stardust, güey. O sea, es otro enfoque, pero es Stardust. Si quieres me gustaría ver algo de Stardust para niños, o sea, de algo de Gaiman para niños, lo mandas a ver Stardust. Es correcto. O lo mandas a ver Mirror Mask, güey. Pero no tienes que irte Coraline mejor. Coraline, bueno, es una chingada. Con Mirror Mask, sí, Mirror Mask es más pachecada que otra cosa. Está buenísimo. No, Mirror Mask está hecha para que se luzca McKean. Dave McKean, claro. McKean, y como siempre lo hizo, en sus portadas se lucía. Sí. Es un genio, la verdad, a nivel visual. Impresionante. O sea, pero la neta, tú le enseñas a alguien normal. No, no es nuestro mundo. Uh-huh. Esa película, y quién sabe si te miente la madre, ¿eh? Es como ir a ver Picasso y muchos te van a mentar la madre, aunque se oiga feo. Sí, a mí de entrada, o sea, yo no soy fan de Picasso. Bueno, es lo que te digo. Picasso en el cubismo, así que, güey, ¿cómo pinta? Como Picasso en el cubismo, o sea, de la chingada, ya. Pero bueno, ya es pero regálame su firma, ¿no, güey? Sí, recórtale a la tele esa la firma, güey. Ya con eso pago la educación de mis bisnietos. Y me cae que con ese güey, sí. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es que, insisto, si tú quieres que un niño vea algo de Neil Gaiman, mándalo a ver Sardos. Como bien dijo Dan, Sandman era para mature readers, después Vértigo. Y si te vas al primer arco, que es cuando sale de la prisión, donde lo tenían imprisionado, y todo ese arco donde se enfrenta al demonio, la guerra, la batalla de ideas, ajá, no está así como para, ay, qué bonita historia para niños. No es oscura, no es satanizada. Pero no puedes irte a una rate, o sea, puedes evitar la rate. No, es un hecho que no, sería para adolescentes y adultos. Es a lo que pero voy. También hay otra cuestión, por el manejo de fechas, acordémonos que ahorita está en desarrollo la precuela de Sandman que está publicando Neil Gaiman. Entonces, ¿qué tanto van a agarrar? Porque tenemos varios arcos importantes. Yo creo que, de hecho, puede ser Prelude. Podría ser, y sería muy buena idea, yo creo. Claro, o sea, porque... ¿Cómo? ¿Hasta dónde lo imprisionan? No, ajá. Podría ser. Podría ser. O sea, es que... Que curiosamente que acuérdate que la vida con Arrow de una manera impresionante. Pero, ah, cierto. Pero acuérdate que ahorita la tendencia es, por más que hagas una película, quieres hacer más. Ah, obvio. Aunque no seas un blockbuster, procuras tener más secuelas. Sí, una continuidad para tener... Entonces, puede ser la manera de hacerlo, como dices. Exactamente. Sí. O... Y si es el primero, pues tienes que tocar Prelude a fuerza. Sí, pero también aquí hay un detalle, porque entre los proyectos que se están adaptando, bueno, Good Omens ahorita va para radio, que está coescrito con Terry Pratchett. Sí, para televisión viene American Gods como miniserie. Y Sandman daba para una miniserie. Me llama la atención que sea para película. A por mí eso me llama mucho la atención. Que sea un arco o dos. A mí yo siempre vi Sandman muy clavado para serie de televisión. Sí, o sea, se prestaba mucho para desarrollar inclusive nuevas tramas. Para la serie de televisión. Que muy Constantine. Uh-huh. La neta. Que es en peligro Constantine. Yo no, esa es pura mamá. Cierto, los niños se quejan de lo que no va a pasar. Espérate. Ahorita tocamos el tema. Porque es algo que quería tocar con ustedes de Constantine. Es una mamada, honestamente. Eso que está en peligro. Tiene mejores nubes que Aníbal, güey, cuando le renovan la segunda temporada. Sí. O sea, no mamen, aparte, no la van a cancelar. Aparte, no digan mamadas. Sale porque Aníbal entra en ese mismo horario después. O sea, son de mid-seasons. Para ver qué tal jala. El año que entra es un hecho que va a haber un Constantine. O sea, es más, ñoños. Porque siguen todavía, sálvenla y eso. Retarnes, el productor dijo, no, pues tiene mejores números. Esto es casi un hecho que tiene una segunda. El productor. Sí, o sea, quieren salvarla y seguirla haciendo publicidad y todo, pues está en su derecho. Van bien. Está haciendo eco la campaña. Sí, van bien. No le cae mal a Constantine unos numeritos más. Aparte ahí decimos, en vez de Save Constantine, Watch Constantine. Esos son los números que importan. Eso, no pongan su revolución en redes sociales. Exactamente. Papá, ya le diste al clavo. Sí. Eso, Watch Constantine. Estoy de acuerdo. Aquí en México hay una cosa importante. Yo comenté en un programa que iba en Warner Channel, en Warner Brothers Latino. Por ahí el Capitán Pada, un saludo al Capitán Pada. Me preguntó, oye, ¿no va en Space? Yo acabo de ver el anuncio en Warner Channel, ¿no? No, sí está en Space. Uh-huh. Y también está en Warner Channel. También va, está en Warner. Va dos capítulos atrasado en Warner Channel. Okay. Ajá. ¿A poco ya está en Warner en también? En Space lo están poniendo los viernes. Y si ustedes tienen un quote, acuérdense vida que no social, pasan por la misma cadena en América Latina, no. Varía. Uh-huh, uh-huh. Lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, Warner Channel lo que está haciendo es, recordemos, Gotham en Estados Unidos está pasando por Fox. En México está en Warner. Ajá. Arrow está en Warner, Flash está en Warner. Es así, están igual en CW en Estados Unidos. Pero para distribución internacional amarró todas sus franquicias de superhéroes. En su canal, exactamente. Lo que me llama la atención es que están, o sea, si le estuviera yendo tan mal a Constantine como ustedes, bola de Returners, dicen, ¿creen que les va? Ajá, no estarían pasándolo en Space y rapiñándolo en Warner Latino. A ver, no dos. Insisto, si creen que Constantine va a tener los números de las grandes cadenas, no manchen, no pueden comparar. O sea, si yo saco Animal Man, no voy a vender lo mismo que Wolverine, o no voy a vender lo mismo que Batman. Yo te puedo garantizar que no vas a vender nada, güey. ¿No lo comprarías, carnalito? No. Sí, has de querer que te lo regale. Sí, exactamente. ¿Ves? Por eso no progresamos. Exactamente. Todos somos Ayotzinapa. No es Ayotzingo. ¿Cómo se llama esa mierda? Ayotzinapa. Ayotzinapa. Esa. ¿Alguien sabe dónde está esa madre? Sé que está en Guerrero. Guerrero. Pero así, pero bien, alguien de los que se está quejando sabe dónde queda. Sin que esté viendo ahorita algunos Google Maps. Sí. Algunos sí. Sí, ya están viendo Google Maps después de la pregunta para ubicarse. Pero bueno, para tener que garantear con derecho. Pero bueno, el punto de todo esto es que, o sea, en serio, las cadenas televisivas, eso de que se liqueó el piloto de Constantine. Mis bolainas. De que se liqueó el de Flash. No es a ver, cierto, ¿por qué no se liqueó el de Gotham? O sea, exactamente. O sea, el punto... Porque es Fox y sabía que iba a vender porque traía Batman, güey. Exactamente. El punto de todo esto es, los pilotos se liquean para ver cuántas descargas tuvieron. Ajá, cuánta gente está comentando. Bueno, y... El primer caso, curiosamente, fue el de Dexter, cuando surgió esa serie. Uh-huh. Donde, y hasta cuántas temporadas llegó a tener, ¿7? Bueno, ocho las últimas dos para mí no existieron, pero bueno, ahí está. Te marca el éxito. Y como bien mencionas, uh-huh, es para medir números. Exactamente. O sea, tú, ay, es que, los hackers, no sean idiotas, por amor de Dios. O sea, esos son movimientos hiperprogramados. Es como el iPhone que se olvida en un bar. Un hacker sí es El, oye, esta película pirata que trae subtítulos rusos, oh, aquí sí hubo un pinche piratochi, güey. Ahí no, sí. Son norcoreanos, sí. Digo, no, no también sé de hay eso. No sé, pero perdón. Hay de todo, ¿no? Es el festival de Torrento, de cine. Sí. Torrento en Italia. Exactamente, este es... claro. Pero entonces, Torrente, brazo no, tonto de la ley. Sí, exactamente. Pero entonces, a mí me llama la atención, si en realidad le fuera tan mal, no estaría en dos canales diferentes en México. Así de rápido. Y honestamente, yo considero, obviamente no va a tener los números de Flash. No, ¿por qué? Porque no es Flash. Tiene los números de Flash. Que rápidamente para hablar de eso, los números de Flash se nota, ya lo mencionaron ustedes antes, porque es un heavy hitter. Claro. Y qué curioso que de una cadena pequeña se empiece casi a equiparar con las cadenas grandes con ese programa. Exactamente, porque es me da gusto, ¿no? Es más competencia, más calidad. Exactamente. Así de sencillo. Que es lo que debe entender la banda. Ajá. O sea, como siempre hemos dicho, es errante de que, ay, yo podré decir lo que quieran, de que, ay, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Güey, me queda muy claro que es un proyecto a largo plazo, que por más que bajen los números o por más que suban los números, Disney lo va a mantener. Si bajan demasiado, no. Güey, pero va bien, se está componiendo. ¿La has seguido viendo? Este, no he visto esto, pero sé que está... Y tú eres el que la defendía ya con eso. ¿Has visto no, Flash? No he visto nada. No, vi solo el primer capítulo. Güey. No me ha subido los otros capítulos, güey. ¿A dónde? No, o sea, te puedo prestar ahora que termine la temporada. Warner lo sube, te prestamos los Blu-ray. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una cosa muy interesante. Aprovechando que se está armando para que sí. Me gane. Exactamente. Pero nosotros defendiendo el espíritu canalito, de la legalidad. Pero carnalito, sí pago Cablevisión y sí tengo derecho a ese canal. No te oye, no me no me embona. No te defiendas, no te oye, güey. Ya lo sé, no, pero me estoy disculpando ante la gente, güey. Okay. No me embona el horario, güey. No, pero hay una cosa muy interesante con Flash. En el último episodio que salió en Estados Unidos, que sé que van a ver la semana que entra en aquí en México. Spoiler alert. Harto nombre, ¿eh? Ralph Dibny. Güey. Ese Al Rolls. Elongated Man. Atom Smasher. O Nuclón. Sale Beatriz Da Costa, que es Fire. Sale, ¿qué otro sale? No, y otros dos, ¿no? Will Everett, uh-huh. Que como lo puse yo en Twitter, en mi cuenta de personal de Twitter, es ese nombre, es Amazing Man, es el primer héroe de color de DC en Redcon, ajá. Y el nombre se lo pusieron por Will Everett, creador del Prince No More de Marvel, entre muchos otros personajes de Marvel. Oye, no, pero y Arrow me encantan los homenajes que se avienta cada rato. Oye, ahorita Arrow está impresionante. Acuérdate, ya salió... Ya salió OMAC. No, pero aparte de los escritores, o sea, los toman muy en cuenta. Sí, Satan ya salió, que sale en... Bueno, sale, obviamente, uh-huh. Digun. Uh-huh. Sale su escritora, Nocenti. Ah, sí, cierto. Es cierto. Uh-huh. Sí, en cierto. El primer capítulo sale, uh-huh. El segundo, ¿no? El segundo sale Nocenti. Sí. En el episodio con Huntress, el novio de Huntress es Satan, que es el creador de Huntress. Uh-huh. Te digo, eso es gran... Porque me encantan los ñoños ahí ranteando de Flash. Le entendimos pocos, a esos nombres, ¿eh? Sí. A la sí. Mayoría dicen, ¿qué es eso? ¿Y a mí qué? Y aparte que, porque la neta son puros C-Lister. Sí. Y de entrada... Menos el Firestorm. Es B-Lister. No, I don't think so. Pero bueno. No, B-Lister sí. Sí, es conocido. Yo creo que está en B-, B+. Está en ese área gris. Pero ve, sí es más que Fire. Sí, sí es más, Que Atom Smasher. Es más que todos sí. Sus güeyes. Es que según con quién lo fusiones. Fusión. Sí, es el Tiagin. Pero bueno, Y ahora la fusión. El punto de todo esto es que, de hecho, el villano, que es Blackout, Farouk, uh-huh. Es de Flashpoint. Ajá. O sea, tiene gran geek candy Flash, ¿eh? Pero lo mejor del caso es que no se sienten forzados. Son referencias no. De que si no las cachaste, no te afecta absolutamente. Si las cachaste, te patinas del sillón, güey. Exactamente. Cañón. ¡Ay, güey! O sea, por el impacto, ¿no? Así que, ¡ay, güey! ¿Qué pasó? Ah, salió Grodd. Ya salió Grodd físicamente. Sí. Ya salió el general Wade Elling. Tengo que verlo, ¿eh? Está muy, muy bien el actor. Estoy atrasado, pero ya estoy viendo la primera temporada de Arrow, güey. Ahí la llevas. Ya la subieron a Netflix. Netflix, sí, exacto. Sí, es otra opción, si tiene Netflix. Pero es mucho en Arrow opción, lo que estábamos platicando de Arrow, independientemente de los personajes que salen en la primera temporada, que es básicamente es Huntress, China White, que es un personaje muy olvidado. En esta tercera temporada ya está Katana, uh-huh. Que cuando ves a una japonesa en China, bueno, en Hong Kong, que era en el territorio británico en ese entonces, con una katana, dices, güey. Oye, por cierto, vas a tener que cambiar un poco cada que recitas el discurso del Capitán Amel que pasó 5 años. No, Amel, no. Solo pasó un año en una isla, un año en Hong Kong y así sucesivamente. ¿Qué es Hong Kong? Bueno, demonios, es una isla, pero no está abandonada. ¿No la abandonaron los chinos y la dejaron a la suerte de los británicos? No, pero más bien ahora ya la abandonaron los británicos y la dejaron a la suerte de los chinos. Que esté poblada no significa que esté abandonada. México está poblado. Y también abandonado. Y tiene un madral de lugares abandonados. I rest my case. Gracias, nuestro capitán Amel, que sigue pasando su vida en una isla desierta. No importa la cantidad de gente que lo rodee, ¿ok? Pero lo hizo por salvar sus almas infieles. ¿Ah? Así de rápido. Pero son por ejemplo, alabo. Se oye muy raro viniendo de mí. Alabaré, alabaré. No. Hoy es sábado. Realmente reconozco el esfuerzo que está haciendo Marvel en Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Ajá, porque ya entendió que debe de poner superpowers. Sí, claro. Ajá. Tanto ya, bueno, era lógico el spoiler alert. Sí. El alien a color azul. ¡Sí, es un Kree! Bobby Morse, para los que no entiendan quién es Bobby Morse, es Mockingbird. Mockingbird. O Mirlo Burlón, para los que no, de ahí luego me pochan muy gacho. Los que lo leímos en Novedades. Exactamente. Sí, no. Ella está... que está bien. Man. O sea, es un burlón. Sí. Mocking. Mockingbird es la traducción correcta. Déjame lo pienso 5 días y después escribo algo que no tenga nada que ver con el título. Pero bueno, como traductor de cómic mexicano. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien por Marvel también, que el problema para mí con Agents of S.H.I.E.L.D. en esta segunda temporada ya no es la falta de poderes. El problema es que ya no es S.H.I.E.L.D., ya es Hydra. Pero no importa, se aplaude y siguen saliendo los personajes que deben salir. Y no raten. No raten a lo tarado. Ok, ¿qué sigue? ¿No quieren ver algún personaje de S.H.I.E.L.D. en una película de Marvel dentro de poco? Ya sale, sí. Coulson. No, pero ahora a la inversa. Coulson fue de aquí para acá. El brinco, ¿hay alguno que sea suficientemente carismático para que pase aunque sea para un cameo? Actriz buena, Ming-Na Wen. Exactamente, esa es la que estoy pensando. Esa es la que estoy pensando. La tetoncita, digo, la talentosísima, ¿tu amiga chichistosa? Psyche. Sky, la están poniendo. Chloe Bennett. Ella puede ser, acuérdate, ya tiene sangre Kree, ya tiene todo. ¿Quién sabe? A ver si no sale Miss Marvel, ¿Cuántos años faltan? A ver, Miss Marvel, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su origen? Con baterías. No. ¡Ah, qué delicia! No, pero Miss Marvel, digo, para quienes no sepan, tiene fusión de sangre Kree. Sí. Ya, también, ya me la retonearon. A ella le hicieron en la transfusión y la salvan, sí, así en la primera temporada. ¿Cierto? ¿Temporada de qué? ¿De Avengers? No, de Agents of S.H.I.E.L.D. De hecho, en la caricatura, en Agents of S.H.I.E.L.D., a Coulson se ve que le suministran y es con lo que lo salvan, teóricamente. Uh-huh. Ese es el misterio que había. ¡Oh! Entonces, para salvar a Sky... Ajá. Agarran y le inyectan, pero no saben cuánto. Ah. Y le meten toda la... ¡Oh! ¡Fuertes declaraciones! Y lo quisieron ver en pantalla, no se hagan puertas. ¿Qué capítulo fue? Perdón. Ahorita lo buscaron. Tenemos que ver esa mierda. Entonces, series equivocadas. Sí, yo no sé, pero es una teoría que... Porque están planteando mucho con nombres de actrices que no tiene nada que ver. Es una posibilidad, güey. Pero es una posibilidad. Yo lo veo y sería una manera. Marvel sí decidió fusionar los universos televisivo y el fílmico. Yo honestamente no puedo hablar porque no sé. Visto Agents of S.H.I.E.L.D. Es teoría. Uh-huh. Pero en base a lo que estás comentando, mi pregunta sería, ok, el origen en la televisión en Agents of S.H.I.E.L.D. ya está. Tiene la motivación su personaje como para decir, sí, vamos, me uniré a los Avengers y chido. Y no sé si tenga el carisma. Pero no sé. Ahora... Acuérdate que tienen que... En Avengers... ¿Tú qué la has visto? En televisión, Chloe Bennett, ¿qué tanto carisma tiene la niña? Yo no la he visto. Es la más carismática de todos, by far. No, o sea, una cosa son los looks y otra cosa es el carisma. Carisma lo tiene Ming-Na Wen, con todo que su personaje es un... Y bipar, ella también, Hay tres personajes. Ahora, la segunda... Bueno. Realmente, una cosa es el carisma de en televisión y otra cosa es el carisma en cine. Aunque diga, es pantalla, no retarder. Son dos cosas muy diferentes. No, es distinto. ¿Cierto o falso? No, tenemos el mismo caso de Coulson, que con sus pequeñas apariciones en Avengers te caía bien. Lo ves en televisión y dices... ¡Mátenlo! Sí, mátenlo. Quítenle la sangre Kree, que le cree reacción. No te llena la pantalla. Diarrea. Exactamente. Sí, no. Rápidamente, eso lo sabíamos, ¿eh? Un comentario paralelo a esto. Antes de que surgiera la serie de Flash, sí, era muy interesante sobre los velocistas, ya que tenemos la aparición de Quicksilver en una película de Fox, en los X-Men. Sí. Lo teníamos anunciado para Avengers. Ajá. Y curiosamente, sin hacer ruido en esos medios, Flash, gracias a su rating, ahorita está excelentemente posicionado como el velocista que siempre ha sido, en el sentido de que es el más conocido salido de los cómics. Y aparte los efectos efectos están muy bien hechos. Para hacer televisión están muy superiores bien a lo que el se efecto esperaría de cuando sube corriendo. Spoiler alert. Tienen muy buenos efectos, alert, tanto Agents of S.H.I.E.L.D. como Flash. Exacto. Sí, son muy buenos mayor efectos. Sí. Sí, el se efecto, nota, ¿eh? El efecto de Flash cuando va corriendo efecto por la pared del edificio, güey, está impresionante. Muy bien hecho. Y no da gusto verlos, ¿eh? Sí. O sea, da gusto verlos. Exactamente. Y no, no es el Smolvilazo, ¿no? Que es lo mejor, que ya aprendieron a no hacer su efecto Smolvilazo pitero. Oigan, güey, duda. Ahorita que van a salir todos estos personajes, a ver si no caen en la kriptonita de la semana de el origen común de todos los personajes. No, están, por fortuna no están cayendo. Ya lo establecieron, pero no lo han explotado de esa manera. Exactamente. Yo quiero que no lo exploten. No, mira, de entrada ya no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Captain Cold no es a raíz de eso. No, los Rogues es otro boleto. Pero estos héroes, vamos a ver. Porque todos son héroes, ¿eh? Ese sí va a ser el origen. Y te voy a decir, pero fíjate, están bien justificados. O sea, imagínate, ya le quitas lo bonito de Flash de cayó el rayo. No, es diferente. O sea, una cosa es el concentrador de neutrones. El colisionador de hadrones. De hadrones, es correcto. Por eso es malo. El otro hace chocomiles, ¿eh? O sea, es cierto, sí. Los chocomiles. Sí. Yo leí eso en la playa una vez. Chocomiles. Sí. Así, chocomiles. Dije, puta, ¿qué animal será? ¿Serán como los humiles? ¿Serán como eso? Chocomilk. Y no sabía. Chocomilk. Me acerco a preguntar, ¿pues es esta cosa con chocolate? Chocomil. Y yo, exacto. Sí, es como el... Saludo a todo el estado guerrero. Es como Pásame el 100 Bullets. Ajá, o el Spider-Man 2099. Una chulada. Sí, güey. Pero a lo que voy aquí es, por ejemplo, los superhéroes, salvo Elongated Man, tal vez, que son consecuencia de ese accidente. Firestorm, en su origen, es también un... Bueno, lo cambian de un reactor nuclear por el colisionador. Lo cual está bien justificado. Sí. Uh-huh. Bien. Atom Smasher o Nuclón es la misma madre. Tiene que ver, o sea, está relacionado. Se justifica bien. Fire. Era metahumana, o sea, es así. Fire va a estar bien buena, seguramente. Modelo brasileña. Pero si te das cuenta, Beatriz Acosta es un personaje... No es pariente, Wilister. ¿No es pariente de Roberto da Costa? ¿O es el único pinche apellido que se sabe en Estados Unidos? Brasileño. ¿No fue César da Costa? Sí, yo, no manches, güey. Luego, Elongated Man es el único que no veo porque ahí el origen es la planta de Gingold. El refresco, su coca de Gingold. De ligas, ajá. Uh-huh. Seguramente trago agua del reactor, güey. No. Con el que enfriaron el reactor. Se estaba bañando. Sí, güey. Y Will Everett, que es Amazing Man, su origen también tiene que ver con un reactor. O sea, los personajes que pusieron... Sí están relacionados con accidentes nucleares térmicos. Recordemos que son producto de la guerra de la guerra nuclear. ¿Quién más se llama Will Everett? No tengo. ¿Starman? No. Ah, no, ese era... Voy a ponerles en lugar del Will, Bill. Ah. Que es lo mismo, ¿no? Sí, William es Bill de cariño. Bill Everett es el creador de Daredevil. Ya lo dije, y es el de El Prince No More. Ajá, y de es correcto, sí lo dijiste, pero sí, Bill Everett, exactamente, ajá. Muy bien, tienes toda razón, sí lo dijiste. Sí, nada más que dijiste con Namor. Sí, porque pues, es el personaje más trascendente, es la edad de oro de Marvel. Güey, deja en paz nuestra edad de oro de tres personajes, güey. Sí, es la edad de oro, por eso lo tenía yo que mencionar, güey. Y que hablabas acerca de los personajes salidos del mismo origen, hasta eso los han sabido dosificar muy bien. Ya mencionaste el caso del Captain Cold, pero también vámonos al caso más representativo. El Superman que nunca fue, que es el Atom propiamente. De acá, es un personaje que te cae súper bien y te han estado dando guiños. ¿Atom o Captain Atom? No, pero Atom, Ray Palmer. Exactamente, Ray Palmer, para evitar confusiones. Sí. El cuate te cae súper bien acá y poco a poco. Porque si te cae bien Captain Atom, algo están haciendo mal, güey. Algo le están cagando. La banda está muy mal si alguien le cae bien el Captain Atom, güey. Bueno. Y te lo están dosificando de manera inteligente. Sí, no creo que salga, honestamente. Pero no, lo que dices tú, Dan, tienes toda la razón. No te pusieron el Atom así de que, mira, el mendigo ya se hizo en acto. De entrada, ahorita apenas está su traje ni siquiera es Atom, está con siglas, a diferencia de OMAC, porque en los planos OMAC se sale así con el nombre completo. Pero acá son siglas. El traje es más un exoesqueleto que un jumpsuit, ajá, que es Pandex. Y apenas acaba de hacer mención, o sea, ya lo tiene armado y acaba de hacer mención de, ya compré la mina y que nadie se acerque a la estrella blanca enana que esté ahí hasta que yo no llegue. Güey, te patinas de la silla, muy cabrón, cuando oyes esas cosas, como ñoño, o sea, te patinas. Y si no lo entiendes, así como que dices, este tipo tiene un plan maquiavélico, ahí algo está haciendo, ¿no? Algo oculto. Digo, están muy bien llevados a series. Digo, por ejemplo, a mí, por parte de Marvel, el que hayan ya incluido un Mockingbird, que estén manejando la cuestión de Chloe Bennett, bueno, de Sky, como una posible Capitana Marvel, que a mí me llama la atención, aunque dudo honestamente que la hagan la Capitana Marvel en cine, igual y la ponen como Agent of S.W.O.R.D. en el espacio. Recordemos que está también un personaje que se apellida Danvers en Sword, una de pelo verde. Ajá, que es así como que era la que controla. Como la novia de Beast, ¿no? Ajá, algo así. Lo más bonito es la promesa. A ver, ¿qué mujer querías ver con menos ropa? Wonder Woman. Ah, no, está Jamie Alexander. No, ya se puso el vestido en la presentación. No, ya estás proyectándote okay. todas tus calenturas. Ok. En la serie de Arrow. Ah, no, pero no va a salir esta Black Canary y no sale con Miles. Felicity. Dice a Shirtless Felicity. ¿Dónde, cómo, por qué? Ah, ahorita les enseño el enlace. Ah, ok. Pero bueno, el punto pero sí interesa, ¿verdad? Bueno, ¿qué? No, y ella también levanta ratings, por eso la prestaron en Flash. Sí. No, pues esa sí, niña sí. sí está mami. O sea, a comparación de todas las demás que habían salido, esta sí está mami. Fíjate, la primera Black Canary, que es Katie Lotes, en las fotografías cuando la presentaron, se veía mejor que ya en cámara, ¿eh? Así como que, qué bueno que te mataron. Bien ojete. Sí, sí, qué bueno que te mataron. ¡Qué culebra! Es como los Stormtroopers, güey. En el episodio 7 ya nos dimos cuenta que Disney es una cadena netamente racista. Ajá, porque nos enseñaron. Me encanta que no podemos platicar el trailer de Star Wars todavía. Pero bueno, el teaser, es que no es trailer, es teaser. Por eso nada más doy comentarios a 6 lados. Bueno, el teaser nos demuestra una cosa. No lo comentamos porque se va a acabar muy rápido la comentada, güey. Exactamente, por eso lo estamos distribuyendo. En el teaser. Dosificando. Sí. Nos enseñan una cosa, sí, por luego me aviento, sí, saludos a los hijos de la medianoche. Luego nos ponen, uno, los Stormtroopers, siempre nos ponen en todas las películas, bueno, desde el episodio 2 hasta el episodio 6, son expendables. O sea, si los matas, hay un chingo. Son expendables y malísimos tiradores. Exactamente. Wey. ¿Qué pasaría si pones a un camisa roja de Star contra Trek los contra un Stormtrooper? Nunca le atinaría al Stormtrooper y de todos modos el de Star Trek se moriría. A huevo. No hay peña falla. Pero nos ponen que los Stormtroopers son expendables. Nunca se quitan el casco. Ahora en el teaser del episodio 7, uno se quita el casco y es negro. ¿Qué pasa? Los negros son expendables. Disney son los racistas. Ranteen y hagan sus cadenas. Todos marchen hacia el Zócalo pidiendo igualdad de ¿Cómo se llama? Silogismo Daddy Pelón. ¿Cómo era? Son inferencias lógicas. ¿Cómo eran los silogismos? Sí, déjalo, son silogismos. Cosas, ¿no? Sí, honestamente. Daddy Pelón. Sí. No, ya el no único me podcast con filosofía y especulación. Exactamente, pero Disney, esos son racistas. Ranteen, nacos. Ranteen, mi ritarne. ¿Raten? Ranteen. No, ya no ranteen. Hay, no, ya no, muchos, sino, güey, hay muchos. Ranteen. Sí, ranteen. Ahí se les dejo la tarea, piénsenlo. Mastíquenlo y ranteen. Quéjense con Disney y hagan su hashtag Te odiamos Disney por racista. Por promocionar al balón oficial de FIFA 2227. Sí, algo así por decirlo. O 26, güey, porque es cada 4 años. Sí, no puedes caer en futbolito, 7. Sí, futbolito. Sí. Pero bueno, regresando, por ejemplo, a Arrow. Ahorita regresa, aparece Laura Lance. Ya como Black Canary. No trae las mallas de media. Las medias de malla. Es lo caladas. Que queríamos ver. No, pero su traje está bastante padre. Hasta está eso. Muy fetiche. Por eso está padre. Es como debe de ser, güey. Sale encuerada. Sí, total. Qué bonito, llena de cuero. Exactamente. Sí, pero sale con liguero. Trae liguero, o sea. Uh-huh. Pues como debe de. No, porque trae pantalones de cuero. Pues sale encuerada. Pero es así como que, güey, si le quitas 3 segundos de leather y de ahí y evitas pasar por la ostra azul, ya le hiciste, mi reina. Ojo, y que también hay algo importante. Lo que se están mencionando es que no crean que por el simple hecho que ya trae máscara y ya la peluca y el personaje de Black Canary, que ojo, el original, el de Sarah Lance, era Canary nada más, o Canary. Aquí es Black Canary. Ajá, ¿por qué? Porque ya está de luto. Ajá. No es como algunos de otros programas que andan de puto. No, eso es otra cosa, perdón. ¡Censura! Si oyen un beep antes de esto, es que lo censure. Si no lo oyen, es que lo edite. O si no, si lo oyen, es que me valió mal. El punto de todo esto es que no están diciendo que automáticamente va a tener los mismos skills que un Wildcat o que un Roy Harper, que yo no sé en qué momento Roy Harper Arsenal se vuelve un master. O sea, Oliver Queen le tomó 5 años, unas megamadresas impresionantes. A Deagle es 3 tours en Irak, en el Golfo, o en la Guerra del Golfo, donde haya sido. Y Arsenal, de una temporada a otra, güey. Es que ese fue un miraculo, digo, un milagro, pues lo sí, que le pasó a él. No, y aparte el güey con el parkour y todo el rollo, sí está, así que dices, sí, ya te creemos y lo aplaudimos. Vean, chequen nuestro Facebook. Ajá. No chequen su Facebook, chequen nuestro Facebook, nosotros. Sí. Pero me llama la atención de que dice, sí la va a regar, no va a ser de que todos los golpes lo conecta, se va a llevar sus buenas madrinas, abusen de sus hashtags diciendo, no golpeen a las mujeres, no más, ajá, no importa que sean vigilantes. A mí me interesaría verla. Pongan la imagen de Ant-Man para respaldar, de Yellow Jacket para respaldar su ranteo. Pero dilo en español para que los que no entiendan. Chaqueta amarilla. Exactamente. Gracias. ¿Sí? Su chaqueta amarilla, pónganla. Ajá. Y ranten al respecto. Pero entonces, digo, me agrada. Regresando a tu punto de el villano de la semana o el origen genérico Smallville, la kriptonita de la semana, los personajes que están, como que sí lo entendieron. Ajá. No todos los villanos en Flash en esa temporada son una consecuencia de la explosión del colisionador de hadrones. Uh-huh. Estamos viendo que ya se, de hecho, las armas sí son creación de Star Labs. Uh-huh. Pero no son tan in your face, tan ¡ay, me encontré! O sea, de repente la explosión. Por ejemplo, Farrokh dices, tiene sentido. Y es que también el colisionador de drones, eso lo leí en un rant muy estúpido. Mató a los amigos, no estúpido, que necesitaba alimentarse y les echó a sus compadres, ¿no? Bueno, a su novia y al compadre que estaba ahí. O sea, está bien llevado, no son por ponerlos. Ya empezaron con un manejo muy Wally West de lo que es los poderes. De cuando Farrokh le extrae todos los poderes, le dicen, ¿sabes qué onda? Tu ADN sigue siendo el mismo, güey. Es un pedo psicológico, que es una situación netamente Wally West. ¿Qué es lo que le pasó después de las crisis, precisamente, la primera? De hecho, esto le pasa desde que era Kid Flash, por eso renuncia a los Titans. Porque es que mi poder me está matando. No, tu poder no te está matando. Tú te sientes inferior a Barry Allen. En las crisis, tú te sientes responsable porque él no estuviste con Barry Allen cuando murió. Después de las crisis, pues llega Mike Bannon y es un desmadre de tu vida. Pero el resultado es que psicológicamente no te crees merecedor del Speed Force. Ahora también, dentro del manejo, es muy interesante ver el equipo que está en la producción. Porque aquí tenemos a Jugendheim, si no me falla la memoria, dando una especie de vínculo entre estas dos series, Arrow y Flash, que son las dos más ligadas. Mientras que en Smallville era Jeff Loeb quien estaba colaborando, ¿no? Exactamente. Es correcto. Ajá. Pero bueno, eso lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerda que... este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos y venimos. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Le recordamos rápidamente que nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar ahora en Facebook. Los saludos, que queda un saludo al buen Atom Deraz, un buen saludo al Inge, no me acuerdo de tu nombre, brother, porque todavía no me meto tanto en esas cosas. Ah, este, espérate, obviamente ya saben, a Seth Nahum, al buen Eric del Shiru Parker, que por ahí nos debe su factor, Ronin. Este, ya, ponte a chambear, cabrón. Lleva como un mes, ¿no? Sin el factor. Pues ya sabes, es que estoy chambeando. Déjate las verijas y ponte a grabar, carajo. Pero bueno, un saludo al buen Yair PT. Un saludo, ya saben, a toda la banda de San Luis Potosí, de León, Guanajuato, de Allende las Fronteras, los... todos nuestros amigos de Crónicas del Multiverso. Exactamente, ¿de dónde eres tú? De los Altos de Jalisco. Así es. Así, los que nos oigan por allá, pues un saludo. Ya saben que eso también en su mobile... Inger Master Sosa. Inger Master, y por ahí hay otra persona que también nos dice... Salvador. Salvador, también alguien que ranteó. Ay, por lo menos no me tardé un mes como tus saludos, antes de que te saludamos, perro. Es el Burbu. ¡Saludos, Burbu! Sí, antes de que te saludamos, güey. Pero bueno... Exactamente. El punto de todo esto es que si nos si no nos les cuesta trabajo y no tienen tres dedos de frente ni tres neuronas conectadas, y están en su mobile, a diferencia de otros lugares en donde tienen una aplicación que los encadena al podcast, nosotros les damos la opción de que no nada más nos escuchen a nosotros, sino que escuchen otros programas realizados con Spreaker, que es la manera de escucharnos en mobile. Van, descargan Spreaker, nos buscan como Destripando. Eso está Destripando, sin guiones, ¿es correcto, Dan Campos? Así es. Ajá. Y pues ahí nos pueden escuchar sin ninguna bronca. Y hay episodios como el que estamos grabando en este momento, que no nada más lo estamos grabando, también se están transmitiendo en vivo con Spreaker. O sea que y es... precisamente es como los extras del Blu-ray o el DVD. Si quieren ver la edición sin censura, sin cortes comerciales, bueno, no tenemos tanto sin corte comercial. Música, o con música ambiental acá del... Exactamente, si quieren evitar el Common People o el Hoff. Eso obviamente no son todos los programas, son ediciones muy especiales, collectibles, ¿qué? Y también, edition. Pero de todos modos, Dan le sube la versión del programa como tal. Ya la versión editada, de hecho, editada. Sustituye esta eventualmente. Exactamente. Ajá. O sea que esto es, en el momento, pónganse buzos, y próximamente, aparte de Twitter, Facebook, Spreaker, Tinder, aquí que es el que se quiera ligar a Dan en Tinder. Sí. Y búsquenos pronto en las Zucaritas. Exactamente. También. Sí. Saldremos no Maizoro, Zucaritas. Sí, no, huevo, güey. Porque esas son las calculadoras. Nosotros salimos en. Exactamente. Y que es lo que está ahí un poco más de presupuesto. Sí, eventualmente los lunes venderemos mole y vestiremos a Niños Dios para. Birre los domingos. Exactamente. No, gracias, no me olvides. Pero bueno, el punto de todo eso es que regresamos a lo que nos atañe. Gracias a la gente que nos sigue, a los que no nos sigue, pues cuy, cuy. Estamos platicando un poco de Arrow. Yo creo que pues ya quedó muy claro que es la mejor serie de televisión sobre superhéroes que hay. La segunda mejor es Flash. ¿Por qué? Porque Arrow lleva dos temporadas, obviamente lleva un mayor desarrollo de personajes. Obviamente muy interesante lo que está haciendo con Constantine, muy interesante lo que está haciendo ahora Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. No prometo dejar de decirles Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Por qué? Pero exactamente. No. Bueno, el otro día me pone, güey, pues yo le voy a decir Charro. Dile como quieras, los números hablan por sí. ¡Charro! Sí, Charro. Pues dile como me gustó, buen detalle. Sí, pues dile como Charro. Quieras, güey, o sea... Digamos que bajó bien el balón, se defendió. El punto es que lo ve así de rápido, o sea, son números. A diferencia de yo mismo, que no veo Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá, lo platico con mi canalito, veo dos, tres cosas interesantes, los previos que pasan en televisión. Que se viene, ya están precisamente fuertes con la campaña con la gente Carter. Que es el mid-season, ¿no? Exacto. Fíjate que vi el corto, por fin vi el corto de Agent Carter. Pues sí, y wey, me queda lo publicamos acá. Che, güey, vale, que eso no verlo in-house, cabrón. Güey, los oigo y los edito. ¿Para qué quiero hacerlo una tercera vez? Bueno, el punto de todo esto es... el tráiler previo a que salió el cortito ese 10 minutos. ¿Es la misma madre que pasaron? Sí. ¿Que subieron? Ah, ok. Me queda muy claro que sí le tienen que echar mucho coco. Está muy bien bajado el balón. O sea, me queda claro que no da para una temporada completa Agent Carter. Me queda claro que por eso la están poniendo en mid-season. Y me queda claro que se tienen que poner muy, muy duro las pilas para que eventualmente puedan tener una segunda serie relacionada al Capitán América o una precuela de lo que es el First Avenger o los Avengers, el origen secreto de Stark, de Papa Stark. Que tal cual, ¿no? Wonder Woman va a ser el equivalente a Captain America en DC Comics por los periodos de tiempo, ¿no? Ahora bien, aquí hay un detalle muy interesante, porque la estrategia de Marvel, curiosamente, es más abierta. Tienes lo que es la serie regular, que sería los Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Tienes lo que vienen siendo las miniseries, que Agent Carter podría ser aquí, la de Papá Stark en la que sigue, etcéteramente. Más el plan de Netflix, que ya hemos mencionado. Etcéteramente. La palabra del día de hoy, niños, es etcéteramente. Etcéteramente. Cortesía de Dan Campos. Ajá. Esa me gusta, la aplicaremos. Pero sí, tienes razón. Ahora, otra cosa que ya ranteamos en el programa pasado, aunque muy poco lo ranteamos, es precisamente Wonder Woman, ahorita que lo traes a colación, carnalito. Wonder Woman, que ya está es directora. Ajá. McLaren. Exactamente. Ya lo comentamos en el programa anterior también, que nos queda claro que es parte de lo que le impulsó fue... Walking Dead, de la episodio parte de lo que le impulsó es la equidad de género. Sí. No nos hagamos güeyes. Que al final del día, ojo. Si dudaban que no iba a dirigir una mujer, están muy imbéciles. Ojo, evidente que lo iba a dirigir. Eso lo intentó hacer con Marvel. Pero con, no con era Marvel lo mismo. No es lo mismo. Thor no era. No lo dirigió un Asgardiano. Exactamente, no lo dirigió un Asgardiano. Estamos hablando de la mujer más icónica que existe como superheroína, que representa la liberación femenina de cierta manera, con tintes sadomasoquistas y un poquito bondage. Sí, sí, sí. Pero es el símbolo de la mujer. Al ser el símbolo, tenían que buscar la manera de ligar a una directora. Era la elección lógica y políticamente correcta para esta película. Que bueno, también si no es ella, va a ser otra mujer. Claro. Te lo garantizo. Que originalmente se estuvo especulando que sería la ex esposa de James Cameron, la directora que hizo The Hurt Locker. Yo dije la ex esposa. No me digas. No, Linda Hamilton. ¡Sarah Connor! Imagínate. Bueno, sería bastante interesante y más acción. Pero también era en esa misma línea que tú estás mencionando, para como que dejar satisfechas las buenas y malas lenguas con el proyecto. Exactamente. Ahora, hay otra cosa que me queda muy claro que la banda no ha tomado en cuenta con respecto a lo que es el origen de Wonder Woman. Todo el mundo se va hacia el ranteo de que, ay, es que la imagen de la mujer, y es que la denigra, ¿no? Y es que la quieren poner muy acá. Desde que fue concebida, no por los dioses que se la soplaron ahí a... ¿A Hipólita? Bueno, Zeus. Ajá. No, ese es el... ¡Pónganme, yo también me la soplo! No, a ver. Carnalito, te lo digo a ti nuevamente y a la bola de Rick Turner. No va a ser Linda Carter. Partamos de ahí. No. No me interesaba. Oh, okay. Pónganme Hipólita, güey. Okay. El punto... No dije pónganme a Linda Carter. Pero antes de que lo digan, porque entonces... ¿Sabes que Linda Carter debería ser Hipólita? No debería. No va a ser. Y antes que me digas que soy Hefesto, güey... No, el Festo fue el festival que estuvimos haciendo. No, el Festo no seas imbécil. No, okay. Es que Festo es el único dios todo desfigurado y jodido que existía. Y por eso estaba condenado a trabajar. No, tú eres el can severo. No el cancerbero, eres el cancerbero. ¿Cancerbero? Sí, yo le tiro duro a las mordidas. A lo que sea, güey. Sí, como aprendiz de cazador, güey. ¡Cuídate! No. Porque los canes comen huesos, güey. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que desde que fue concebida Wonder Woman, el pitch original que hizo Molson. Que tenemos que romper. Las niñas de hoy en día. De hecho, la frase es: las niñas de hoy en día no quieren ser niñas, quieren ser niños. No promoviendo el lesbianismo, sino no quieren. ¿Por qué? Porque la imagen de la mujer está muy denigrada. Entonces, Wonder Woman no va a ser la mujer sumisa. Wonder Woman tiene que estar a la par de un Superman, tiene que estar a la par de un Batman. Ajá. Sin ser tanto a la ciencia ficción. Por eso vamos hacia la mitología. Por eso debe estar involucrada la mitología. Por eso debe ser una guerrera. ¿Para qué? Para que las mujeres. Es the empowerment of the gender. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos que las mujeres sean aguerridas. Entonces, para todos aquellos que ranten de que, ay, es que es vieja y bola de tarados, ajá. que los hay, los que están siguen ranteando por eso. Es que, ¿por qué ponen mujeres en este en las películas? Uno, pues porque necesitan, o sea, así como ponen... Todos porque hay muy capaces. Claro. Bueno, de entrada, como este por la misma razón que Chris Hemsworth de Thor, güey. ¿Para qué? Para que tú como ñoño vayas a ver a Thor y tu novia no te ponga peros y vaya a ver a Chris Hemsworth. Ahora bien, curiosamente, dentro de los mismos runs que mencionas, ¿cuánta gente no se estuvo quejando porque la nueva Wonder Woman, la Gal Gadot, está bien flaca y así como que, a ver, de entrada... Yo lo sigo diciendo. Yo. Pero de entrada todavía no la estamos viendo en la película. Exactamente. Sí, pero sigue flaca. Yo. Sí, yo. ¿Quieren ver carne sexistas? Sí, yo no la veo. Yo la veo... No nos hagamos idiotas. Sí, es Wonder Woman, güey. Me encanta eso. Por ejemplo, no comentamos el desenlace de la portada de Milo Manara. Dijimos, que se arregló muy fácil, claro. Claro, poniéndole un pinche letrero en las nalgas. Así de sencillo. Y que originalmente ese era el motivo. Y se callaron todos. O sea, después de que se dieron cuenta de que la modelo cuando sale se le hace un corazón como tiene que ser, si tiene carne. Sí. Así de sencillo. Sí, no como los modelos de Victoria's Secret. Perdón, güey, pero esas viejas famélicas que parece que van paradas de manos, como que ni el caso. Que de todos modos también sabrosas una que otra, ¿verdad? Como dicen que la carne pegada al hueso. Adriana Lima. Pero... que curiosamente es la que más carnita tiene de todas las modelos. O sea, no es la más flaca. Pero bueno, regresando. Pero, entonces el desenlace termina en eso. O sea, le ponen un letrero, ya no dicen nada. No, no le ponen un letrero, le ponen el nombre del cómic. No, por eso el letrero. Bueno, está bien, el letrero que dice Spider-Woman, cabrón. Sí. Y se acabó, se acabó. Entonces, no veo el ranteo. Claro, después de que todo el mundo defendió, sale en la Kardashian... No, qué asco, güey. No, güey. Espérate. No, sale la Kardashian a decir, no somos un pedazo de carne. Ah, perfecto. Y sale la Kardashian encuerada. Que va, bueno, sí, perdón por mi ignorancia. Que no sé cómo le hacen, me cae que es su sedición, porque eso de que la tiene con la champaña, la copa. ¡Güey, master! Sí, no sé, ¿dónde sirven así las copas? Se llama práctica. Pregúntale a Kanye West, güey. Ah, claro, pero eso no es sexista, pero acordémonos de uno de los cuates que aterrizaron con su camisa, que le hizo una amiga mujer que compró la tela. Y eso es sexismo. O sea, es por eso. Por eso que aterrizó exactamente. En un cometa. Correcto. El drone. Aterrizó el drone. Ajá. En un planeta. Sí, que tuvo que salir a perder. O sea, de veras, por eso. Neta, o sea, si no tienen nada bueno que decir, no lo digan. O sea, ahórrense la quemada social. Bueno, es la única manera de figurar. Es que ese güey es un sexista. Claro, y Kim Kardashian es una... no sé qué sea. El feminismo exacerbado. No digan pendejadas, en serio. No, es que en serio, o sea, pero bueno, ya. Mejor busquen sus 5 minutos, sus 15 minutos de fama haciendo algo productivo, no diciendo estupideces. Ahora, lo interesante es, vamos a ver cuánto va a vender ese cómic de Spider-Woman después de la mega publicidad que tuvo, buena o mala. Wey. Y lo peor del caso es que cancelaron. Va a vender bien. Y vamos a querer la portada sin el letrero, claro, los machistas. Claro. ¿Verdad que no la tienes ya? No la bajaste. ¿Y en ampliación? No bajaste la... No es tu wallpaper, güey. Exacto. Lo que me refiero es que... Mira, ojo, perdonando mi ignorancia y neta, honestamente, yo no sabía que... O sea, había escuchado mencionar a Kim Kardashian. Físicamente no lo ubicaba. Honestamente, yo no sabía físicamente quién era. ¿En algunas ocasiones no la habías visto? No. ¿Por qué? Porque a mí, honestamente, todas esas estupideces no me interesan. Ajá. O sea, alguien que es famosa por hacer nada... O sea, es como cualquiera de los idiotas que pueden estar ranteando en el sótano de su mamá al lado de su muñeca inflable. Claro. Ajá. Honestamente. Pero el rantear por una portada que, honestamente, la hace un maestro del dibujo como es Milo Manara, que gracias a ese ranteo... Y que todavía se toman el atrevimiento de decir que está anatómicamente incorrecta. O sea, me queda claro que son estúpidos y que su muñeca inflable está mal armada. Y todavía se... vi que dice un modelo digital mal hecho. Exactamente. O sea, dices... Tiene pedos. No, y lo peor del caso es que cancelaron... chichis a las hormigas. Sí. Neta. Cancelaron otras dos portadas de Milo Manara por eso. Güey, y todas las que habían salido antes, que te digo... Es más, se los vamos a poner esta semana en su... Veo que les gusta la sección que ponemos de imágenes. Ajá. Que les está gustando. La seleccionamos, les ponemos todas las portadas que han salido de Milo Manara. Mira, sí, el problema es que aquí los cómics en realidad yo no creo... Y eso eventualmente les recordamos que sigue el countdown para nuestro programa 300. Nuestro invitado es Humberto Ramos. Preguntarle a Humberto, para que vean ustedes que cómo los que tienen severos pedos mentales son ustedes. Muy, muy, bueno, no es novedad, ¿verdad? Pero tienen muy severos pedos mentales. Cuando están dibujando, no están, ay, sí, y aquí me voy a proyectar bien bondage, ay, sí, y ahora voy a... Neta, si ustedes creen que un dibujante de cómics tiene eso en mente cuando está... Acuérdate, está por preguntárselo, está interesante. O sea, tiene... Probablemente si estás dibujando un cómic, europeo con tintes es muy sexuales, es muy diferente. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero porque te lo exige el guión. Hay un gran cómic hay un par de veces que recomiendo yo, que se llama Kill Your Boyfriend, de Grant Morrison. Como no, muy bueno. Ajá. Ese sí tiene netamente escenas sexuales, homosexuales, droga, pero lo hizo Grant Morrison y entonces está bien, y era Vértigo, entonces está bien. Está bien, claro. ¿Ah? O sea, no sean hipócritas, banda. Ajá. Porque no, porque es Marvel y es un personaje en spandex, no es para lector, o sea, no puede salir así porque no es maduros. Ajá. O sea, no me chinguen, no me chinguen, neta. Consíganse una vida. Pero es lo que te digo, o sea, es ganas de buscarle... De tres pies al gato, la... todo, chichis todo. A las gallinas y brasier a las víboras. ¿Verdad? Exactamente. Y ahora, si les ofende ver a una mujer sexy, ¿para qué se arreglan las mujeres? O sea, es una incongruencia que hay. Si les ofende eso, salgan de Narnia, güeyes. Espérate. Regresen del closet, güey. Regresen en Narnia. Ajá. Ahí hay unos amigos con otros podcasts. Sí, que viven en Narnia, cañón, güey. Pero, por ejemplo... La iniciativa Hawkeye, ¿no? Mm. Que es poner a Hawkeye en poses de superheroína. Uh-huh. O sea, a ver, otra. Eso es caer, honestamente, al homosexualismo. Ah, pero eso no está mal visto, güey. Porque no. Es correcto, políticamente correcto. Exactamente. Pero son imágenes que no son sexys de hombres. Son sexistas. Sexistas. Hay gran diferencia. O sea, ¿por qué? O sea, hombres y mujeres... ¿Tenemos los mismos derechos? Sí. Mira, fíjate que vi una exactamente, muy, es a lo que iba. Exactamente, o sea, es a lo que iba. Si tú lo haces para decir no puedo hacerlo, está mal porque me está reprimiendo. Pero si yo lo hago, se convierte en buen gusto, güey. Ahí vienen las feministas, abramos la puerta. Exactamente. Dicen que ellas pueden solas, cerremos la puerta. Sí. Retírales la silla para que se puedan sentar, porque si no eres un patán. Ajá. O sea, pero si es... déjame hablar en la mesa porque soy mujer, güey. O sea... Eso es una doble moral, banda. Es una equidad muy conveniente. Es muy barato. Muy, muy, o sea, conveniente. Yo creo que de entrada un cómic, insisto, se debe ver como lo que es. Una película, insisto, Gal Gadot, a mí, yo la veo y no se me hace gorda. Se me hace flaca. Ajá. Sí, ¡Nalganot! Honestamente, Gal Gadot, sí, será mi Israel. Tendrá una cara muy bonita, como muy Natalie bonita. Portman. O sea, es del mismo estilo de facial de Gal Gadot, de Natalie judías, Portman. Judías, al fin y al cabo. Israelis, sí, judías, israelis. Pero... A mí no me parece lo que debería ser una amazona. Bueno, entrada tiene dos tetas. Las amazonas no tenían una. Por el arco, para que no les estorbara. Ojalá y no las hagan amazonas. Entonces, partamos de ahí. Y volvemos a lo mismo. ¿Te acuerdas lo que comentábamos en varios programas ya? De que Superman no tiene realismo. O sea, es un güey que viene de otro planeta con fisionomía humana. Historia de ficción. Le rebotan las balas. Vuela. Ajá. Y quieres realidad. Ok. Ay, es que... Pero Avengers es realista. Ok, porque viene un gusano del espacio y un hombre en armadura. Y claro, Hulk es totalmente realista. Bullshit, no bullshit. Me chinguen, güey. O sea, neta. Perdón por el exceso de francés en esta emisión, pero hay cosas que sí emputecen muy, muy, muy, muy difícil. Estamos viendo aquí mi canalito, que espero que en Facebook lo pongas. Está Ming-Na Wen, que nos queda claro que siendo una actriz de minoría, uno... Representa muy bien al personaje que lo crearon para esta serie de televisión, porque el personaje de Ming-Na Wen no existía en los cómics. No, no, no. Y que es una actriz de mucho carisma, que no se anda fijando, es que es oriental, es que es mujer, actúa, personaje, punto, bien, puede saltar al cine, y lo hace. Gal Gadot, ya veremos, estoy ranteando todo lo que quieran ahorita y van a tener todo el derecho de no estarme dando lata cuando salga la película. Porque los voy a ignorar y probablemente diga, sí, tenían razón. O sea, estaba yo en un error porque aquí sí tenemos los pantalones para reconocer cuando nos equivocamos. Sí. Cuando no edito esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, cuando, cuando me dan ganas de ponerlo. No, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. Es como Batafleck. Uh-huh. O sea, no digas nada de Batafleck, ya lo vieron en traje. Velo. Y dices, güey. O sea, sí, sí, es Batman. O Henry Cavill, ay, sí, güey, es Superman. Oye, que falta que, ver la interpretación. Chris Evans. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo. Y eso lo digo, ¿por qué? Porque Marvel llama a todos los protagonistas del reboot de Fantastic Four. Y en un cómic de Punisher. Exactamente. Punisher Heroes de Fox Universe. Exactamente. Acuérdate que Punisher mata también a DC Universe ahora. No, es el Marvel Universe. El Marvel Universe, sí. Ahora el Fantastic Universe. Sí, sí, sí, el Fox Universe. Ya lo mató. O sea, es como dicen, dejemos de que no sea la versión que a ustedes les gusta de los cómics, no implica que deba ser la versión definitiva. O sea, tómenlo como el multiverso. Ahorita que están tan de moda las cosas del multiverso, ¿no? Pero bueno, en fin, en esta ocasión y por cuestiones de tiempo, carnalito, tu recomendancia. Un Uncanny Avengers, curiosamente no lo había leído. Estaba muy cotorro, ¿eh? Okay. Ya empieza a tener la función que debe de ser. Ajá. Lo vamos a comentar. Ok. Todo el round lo que va. ¿Lo escribe? Ay, me agarraste. Aguántame. ¿No sigue siendo el mismo escritor de Captain America? Sí. Se me fue el nombre. ¡Ay! Bendy, Remender. No, Remender. Exactamente, Rick Remender. Ajá. No, no, no, voló el micrófono, güey. Si no te me pongas violento, güey. ¿Quién no nos vio? Nadie. Sí. Este, Rick Remender, okay. Efectivamente, uh-huh. Es el escritor. Ok, entonces, Uncanny X-Men. Uncanny X-Men. Ok, ¿tu recomendación es DC? No, Uncanny Avengers. Uncanny okay. Avengers, que es una historia, es un cómic nuevo, pueden encontrar el número uno, es de Matt Fraction y Christian Ware. Uh-huh. Honestamente no lo he leído, pero lo que viene siendo desde la misma portada y todo el arte que trae, es muy padre, es una onda de odisea espacial, entonces ahora sí que se lo recomiendo por los monitos que trae. Ok. O sea, ahora sí, visualmente te cautivó. Y el nombre no lo sé pronunciar porque es como una O, una D, una Y y una C, que son varios simbolitos como Odic. Espaciales. Odic. Odyssey. Odyssey. Odyssey. Es Odyssey. Oh. Es correcto. Es Because I'm Batman. Son símbolos del espacio, sí, pero dicen Odyssey. Y luego genéricos. Ajá. También es sí. Género femenino, etc. No, pues uno es el de Marte. Es Odyssey. El de... Exactamente. Es una O, una D, una Y, un guión, un C. Odyssey. Esto es de Matt Fraction y Comics. Christian Ware. Christian Ware. Muy recomendable, al menos los monitos. Ya luego les platicaremos. Y es de la camada de Image, que como ya los hemos recomendado, han sacado cosas muy padres. Ok, ok. Y yo les voy a recomendar así rápidamente de lo que está saliendo ahorita. Clark ya recomendó lo que es Multiversity, etcétera, etcétera. Vayan haciendo su pedido, no, no es algo que esté saliendo, pero vayan haciendo su pedido de una vez. Convergence. Así de rápido. La premisa es pinta interesante. No es una crisis, ajá, es una convergencia de mundos. Ya platicamos el programa anterior cuál es la premisa. Van a ser 40 miniseries a lo largo de dos meses. A lo largo de dos meses. No van a salir las 40 de golpe, sino van a ser de dos números. O sea, son... Agarren lo que se les antoje. No, ajá. Lo que más les llame la atención, honestamente. Si ustedes, insisto, si ustedes les gustan los Titans de Pérez y Wolfman, van a estar ahí peleando contra otra parte de otros superhéroes del multiverso. Si extrañan el Catwoman de Jim Valent, ella va a estar ahí. Si extrañan al Superman, al Superboy de la muerte de Superman, va a estar ahí. O sea, si quieren ver, si se quedaron con ganas de leer The Red Son, va a haber una miniserie. Realmente... si tienen esos dejos de nostalgia impresionantes, escojan bien sus miniseries. Son dos números, no, o sea, y en ese mes no van a salir otros con la numeración con no, corriente. No manches, güey. No va a salir. No sean cabrones, 40 miniseries y aparte rematarte con los números normales. Estaría muy cañón, ¿no? Entonces, sí, la parte que más les llame la atención, su nostalgia, lo que tengan de nostalgia. Pídanlo. Mira, ahora sí, satisfagan a su geek interior. O sea, deja el geek interior. Satisfagan a su geek rantero pitero de tres varos. De los 90. Es que yo lo que quiero es mi quiero ver a Aquaman del Garfio. O sea, ahí los van a tener y todo por cierto, eso. Chequen también en la página de los trailers de Jurassic World y de Pan, The Secret Origin. No, Pan Begins. Oye, por cierto, ¿y qué? Bueno, ya. Y el rápido, ¿por qué no lo comentamos? El trailer de Star Wars. Teaser de Star Wars. De Star Wars, así de sencillo. No dice nada. Las mismas es nuevas caras, los mismos personajes, la misma mierda de antes. Qué padre, güey. O sea, cuando te emociona el tráiler es cuando empieza la música de Williams. Es que no es tráiler, es teaser. Bueno, por eso el teaser. Y el halcón milenario se acabó. A mí es ver a mí alguien me gustó nuevo ver la con espada, traje de Stormtrooper. Me a mí gusta, yo no sé por la qué la espada impráctica por cierto, pero ya es espada. Yo no lo veo impráctico. Te cortas la mano, esa parte es para defender, pero bueno, es para defender, exactamente, es a lo que iba. Te va a atravesar el brazo. Pero bueno, eso no es como a ver, no, pero ahorita. Espérate, si es Force y funciona, no puede ser que tú lo domines. No. Luke, bueno, tú te puedes cortar con tu mismo sable. Claro. Sí, exactamente. Pero bueno, eso es para ñoñar innecesariamente. La empuñadura de esas espadas tenía una razón. Es tal cual, o sea, es para defender. Ajá. Porque con eso atoras y desarmas al de frente, el enemigo. Sí, como no, y también... No, desarmas al enemigo, es para eso, ¿eh? Sí, te lo atoras. Es como, no, no el mango... Ya. La empuñadura nunca... de la espada. Ajá. Es una defensa. Sí. Pero nunca tienes filo en esas partes, por eso, si esta parte es fuerza y va a cortar, te puede rebanar el brazo a ti mismo. No sabemos cómo funciona, no, es bien la especulación, sí, es ranteo innecesario. Ahora, espérate, es ranteo, exactamente. Uno, dos, es el del... villano. Ajá. Al parecer. Pero que están repitiendo la fórmula de la amenaza fantasma donde lo rescatable era que tenía dos sables. Este tiene un sable con tres filos rojos. Es que ya tiene una más. No, pero es espérate. A quien piense, honestamente, quien piense que va a matar con el otro porque ya le hicieron casi como navaja suiza. No, no creo. No. O sea, es un mandoble. ¿Qué puedes hacer? O sea, no es un mandoble. Porque muchos dicen que es mandoble. Yo lo vi con una sola mano. Sí. Uh-huh. Entonces no es un mandoble. No. Es una espada. Sí. O sea, punto. Las espadas todas tienen sí, ¿no? No, mi chavo, todos los sables japoneses. ¡Sable! Espérate, tú mismo lo estás regando. Son sables de luz, no seas... No, pero espérate, espérate. Es que no me oíste bien. Es lightsaber. La misma... mismo nombre en inglés te lo mata, espérate. Mi chavo. Espérate, no, mi chavo. No, espero porque tenemos que cortar transmisión, ¿eh? No, ya sé, pero espérate. Dije, espada. Todas las espadas tienen empuñadura. Sí, espada, no sable. Es un sable. No, por eso... No debe tener empuñadura. O sea, lo que él quiere decir es que como sable no el debe tener empuñadura. No tiene empuñadura. Son los japoneses, todo eso, que es como son las normales. Exactamente. Esta es una espada. Bueno, el punto de todo esto es mango. Que se ve pimper. A mí me gustó la espada láser. A mí también. La espada, me gustó esta espada láser. Y hace que la gente hable de él. Exactamente. Exactamente. Y aparte se ve la parte superior como si fuera el casco de Vader. Que va a ser un casco de Stormtrooper, te lo apuesto. Y ojo, no rante. No duden que sea el mismo Vader, ¿eh? Uh-huh. Alguien que recoge la armadura. Sí, de hecho uh-huh. Es difícil... votar a un personaje tan icónico, importante, tan icónico, ¿eh? Y no nada más en las películas de Star Wars, sino en la cultura pop. Sí. Ahora, por otro lado, no ranteen sobre los uniformes de los Stormtroopers, no ranteen sobre los uniformes de los rebeldes. Son las nuevas versiones, son miles de años. Bueno, no miles. No miles, son 25 años después. O sea, ¿a poco el coche no cambia de línea de un año para otro, güey? Exactamente. Pero bueno, a nombre del buen Zico, el buen DC que en esta ocasión nos acompaña, Clarky que anda ahí evangelizando a la banda en provincia, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ahora sí, en tus palabras... Lightsaber. Vámonos. find your lack of faith disturbing.